blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se concierne. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. For 5 years, I've had only one thought. Survive. Oliver Queen is alive. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. Those who rule through intimidation and fear. Every last one of them will wish I had died on that island. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles a tres cuartas partes del equipo secuencial. Tres cuartas partes, no se las dejo caer todas, nada más tres cuartas partes. Es doloroso. Pues ya, ahí me dirán. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito Clark, y regresando de su misión evangelizadora, padeciendo y sufriendo el martirio, el via crucis de del ingreso a la Ciudad de México. Sí, maldita ciudad. Ay, desprecio. Maldito chica. Casi la desprecio tanto como a todos pinche nuestros. ¡Pinche pueblerino! Escuches. ¡Dos meses y eres un pueblerino! Soy un ciudadano del mundo. Del mundo civilizado. Como ya escucharon, aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. Y bueno, rápidamente, y antes de que algo se acontezca y de así que agarrar temas, una felicitación a nuestro gran inquisidor, la patita de perro, que fue su cumpleaños y lo quería compartir con nosotros. Nos pidió una felicitancia. Tú no sé que haya partido algo. Algo de haber felicidades. Partido. Felicidades. Sí, felicidades. Bien por ti, güey. Bien por ti. No vive en un sótano, esa es la gran ventaja, es lo que nos deja ver. Bueno, rápidamente, a lo que nos surge, Chencho. La semana pasada, esto estuvimos comentando. Hicimos la aclaración de que no íbamos a hablar de Daredevil. Ajá. Entonces, vamos a soltar un par de comentarios de lo que es la serie. Yo, honestamente, como fan y redondo de DC, debo reconocer que me pareció una excelente, excelente serie, muy bien llevada, muy bien armada, salvo un pequeño detalle que no demerita en lo más mínimo la construcción de la serie. Ajá. También debo reconocer que como fan y redendo de DC y total hater de Marvel, hay como 650,000 geek candies que honestamente, A, no capté, B, me valieron mal. Pero los que sí capté, dices, güey, qué bien hecha está. Entonces, sí, se ve que es un plan completo, ¿no? O sea, me gustó, debo reconocer que de entrada me parece lo más inteligente. ¿Soltó toda la serie? Que no hayan soltado absolutamente nada de la serie hasta que no la tuvieran toda. Es, güey, no te la voy a dejar caer en pedacitos. Va, no, y se filtró muy poco, ¿no? La verdad, lo dejaron ver muy poco. Es el ejemplo en televisión, de cierta manera, como poder comparar a Fantastic Four, con muy cuidado la película de Fantastic Four, que hace la nueva. Muy dosificado, sí. Demasiado dosificado, ¿no, güey? Demasiado. Ya, fantástico. Ah, Fantastic Four es la otra de este año. Es la que no me acordaba. De que estamos hablando de los blockbusters de este año. No va a llegar a ese calibre, pero... A ver cómo le va a Fantastic Four. Exactamente, Fantastic Four es la película. Se ve interesante. Por lo menos me interesa verla. Se ve muy chingón. A mí me ha despertado suficiente morbo como para decir, güey, la quiero ver. Se ve muy, la verdad, muy bien. Y por lo menos se ha ido manejando. Por lo muy menos bien, no va a salir con la onda así mega hit stuff que fue las versiones previas. No. Ajá. No, se ve algo bastante interesante. A mí me vale verdaderamente tres pepitas los Fantastic Four, pero el trailer y lo que hemos visto se ve padre, se ve bien, es una idea interesante. Te llama, te genera interés. Con estos personajes, sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Entonces, como estamos diciendo, me parece muy muy inteligente por parte de Marvel y de Netflix, obviamente. ¿Sabes qué? Vamos a terminar todo. Ajá. antes de que salgamos con nuestros errores tipo Gotham, que, ah, qué maldita está esa madre, pero ¿sabes qué? Ya está toda, está bien hecha, bien armada, no, neta, la tienen que ver. Honestamente, como fan de DC, sí debo reconocer que es de las cosas más fregonas que he visto desde Arrow y Flash. Uh-huh. Así, así de, honestamente. O sea, desde la semana pasada, carnalito. Algo así, güey. Algo así, o sea, para que no crean que es así como que, güey, es lo más. No, es lo más fregón que he visto. Bueno, desde, te voy a decir, desde por el lo pasado menos, capítulo desde el lado de Arrow, güey. Marvelita, esta es la serie que estábamos esperando. Los Marvelitas. En cierto aspecto, ¿no? Tiene otro tono, completamente es otro tono. Daredevil es otro tono. Le hacía falta, honestamente, a Marvel una serie de este tamaño. Después de lo que yo insisto ha sido el despegue y fracaso, no fracaso, pero la decepción en muchos aspectos de lo que fue Agents of S.H.I.E.L.D., que recuperaron muy bien con Agent Carter, y le hacía falta una onda de Daredevil. No, pero mira, eso es lo que ibas a platicar contigo la semana pasada. Agent Carter sí es aclamada por el público, pero no en rating. O sea, rating se coge todavía, perdón por la palabra patita, pero sigue teniendo más rating Agents of S.H.I.E.L.D. que Agent Carter. Que no es entonces, mucho, pero no, Agent Carter es básicamente la serie que nadie quiere y que a nadie le interesaba. No, pero está bien hecha. Ajá, estuvo tan bien hecha y bien criticada. Sí, está bien que, hecha. Que no molesta. Parece que ya hay un 75% de... Eso es lo que rumoran. Uh-huh. ¿Qué es lo que eso decían? Es rumorología, sí, ¿no? Como siempre. Pero la rumorología a la larga nos conduce a la cancelación, por ejemplo, de Constantine. Sí. O sea, la rumorología dijo la rumorología, y cuando sale la rumorología y alguien sale a defender por el otro lado, es que cuando el río suena, piedras lleva. Sí, exactamente. Ahora no sabemos si es la cancelación definitiva, pero por lo menos de ese es CBS. Sí, bueno, Constantine. NBC, gracias. NBC. Sí, NBC dijo ya. Eso sí ya es un hecho. Y me encanta porque ahora el rumor siempre del otro lado es no, sci-fi, ¿no? Pero me gusta, o sea, eso me llama mucho la atención porque cuando empezaron a decir, no, ya se llamaba Constantine y bola de idiotas, pero, hubiera echado porras desde que estaba, ¿no? Ya al final, como siempre, ¿no? Empiezan a hacer ruido cuando sale la serie, ¿no? Ya que la van a cancelar. Mira, y al final voltean y salen los productores y dicen, no, güey, o sea, ojo, que no estemos en NBC, no significa que la, o sea, estamos viendo, pero de que la continuamos, la continuamos. Honestamente, me parecen patadas de ahogado. Todavía estoy de acuerdo contigo. Yo también y, no estoy de acuerdo. Y lástima, es muy buena. Yo no he visto ni un capítulo, pero buena, lo que cuentan es de que era bastante buena la serie, sí, de Constantine. Lástima, pero para mí son patadas de ahogado. La serie está... Yo estoy de acuerdo, está más que muerta. Prácticos, está muerta. ¿No? Yo estoy casi ojalá de acuerdo contigo. Que por eso el... No tuvo mucho rating, pero es muy buena. Agent Carter era una serie que a nadie le interesaba. Hablo del público en general. No, es un filler, aparte. Era una serie que, vamos, era una mala idea desde un principio, la idea de hacer una serie de Agent Carter. Pero carnalito, tienes que verla. Está poca madre. Está muy buena. No. Y aparte, la neta, prefiero ver... Me he divertido más viendo Desperate Housewives. Okay. Se me hace que te exista el jardinero, güey. A mí, la neta, ver Agent Carter... No. ¡Qué hueva! Hay cosas, mira, carnalito, te voy a decir por qué te va a gustar. ¿Te gustó First Avenger? Te va a gustar Agent Carter. No, créeme que es una buena serie. Yo no dudo que sea buena. Es buena. O sea, yo no dudo que sea buena. No es tan buena como First Avenger. Pero a lo que voy pero, televisión. Ahora sí no es potato, güey. Yo no dudo que sea buena. Pero eso no la vuelve algo interesante para mí. El que sea bueno, hay muchas cosas que son buenas. Sí, carnalito. Sí. Como tus desperdicias, güey, me vienen valiendo madre. No, y eso que la Longoria, no, a mí ya pasaron sus años. Está la Longoria, está la Hatcher, está la otra. No, sí, no. Pero mira, tiene más de dos, güey, te más. Hay gente, güey, que podrá seguirme aclamando y yéndole a besar las patas a Lars von Trier. A mí me sigue pareciendo espantosas sus películas. Yo ya no pierdo el tiempo viéndolas. Porque sé que es un director que no me gusta. Aunque sea aclamado, aunque sea... Sí. Es el efecto que tiene Almodóvar conmigo. Almodóvar, no lo traigo. Cualquier película española, güey. Ponle subtítulos. Torrente. Tienes que verla como es. Sí, no, pero con subtítulos. Que la serie de Agent Carter sea buena, no quiere decir que sea una historia que me interesa ver y que sea tiempo que me interesaría dedicarle. No. Para ver la serie de Agent Carter. Y la neta, era una mala idea desde un principio. ¿Sabes cuál es si la no diferencia? Si no hiciste bien, si no supiste consolidar bien lo que tenías con Agents of S.H.I.E.L.D. y lo dejaste que se te fuera por el caño, porque eso es lo que hicieron, tiraron el éxito que tenía, que, el éxito garantizado que tenía Agents of S.H.I.E.L.D., lo desperdiciaron. La serie es claramente una serie decepcionante. Te voy a decir una cosa, y es lo que siempre he comentado, a diferencia de los Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter tiene algo a su favor, que dices, va, me agrada esto. Cuando empieza la serie, agarran pedacitos del final de First Avenger, de Captain America, y lo ponen de entrada. Empieza... Decir, ¿cuál es el problema de Agent Carter? Dices, Agent Carter es una serie hecha para ustedes, no para el público en general. Es que puede ser interesante porque es el mundo Marvel. ¿A qué te le vale verga eso? La gente, cuando le hablas del mundo Marvel, quiere ver a Iron Man y a Thor y a Hulk. O sea, acá ve al Capitán América por lo menos 3 minutos, güey. Ya estuvo. Daredevil cuando... Cumplió más rápido, por lo menos, que S.H.I.E.L.D., eso sí me queda claro. Cumplió, punto. Pero a nadie le interesa ver la historia de... La otra es así. Exactamente. La historia de la Agent Carter, a nadie le interesa, ese no es el... O sea, es una serie hecha... Es como complementaria. Es de nicho, es una serie de nicho. Eso sí te lo voy a... Que le puede interesar a quien son fans, pero no vas a traer al público en general a verla. Y tan es así que no lo trajiste a verla. O sea, la serie no... Sí, tiene más rating episodios. Agents of S.H.I.E.L.D. Obviamente, lógico. Y digo, pero Agents of S.H.I.E.L.D. no es aparte... un blockbuster de rating. Es lo suficiente para sobrevivir, ¿no? O sea, que de hecho ya estaban diciendo que se estaba tambaleando la tercera temporada. Ah, pero también hay otro comentario de un spin-off, que debe ser Inhumans, casi seguro. Pero, No creo, porque Inhumans se cuenta que va para cine. Pero es lo que han estado... Marvel es mucho más eficiente generando franquicias para cine por su interconectividad. Tienes que ver Daredevil. No, pero es otro concepto. Eso es lo que te digo. Ese sí es. Por lo menos Netflix entra con el pie derecho, ¿eh? Totalmente. Netflix sí, totalmente. Entra con el pie derecho. Sí, yo creo que... De hecho, los servidores de Netflix tuvieron broncas. Güey, tuvieron un incremento del 25% en 3 meses de suscripciones, güey. O sea, ese es lo que le dicen el efecto Daredevil, ¿no? No tanto, porque... Es una madre así. No, en Netflix... No, espérate, Netflix acaba de reportar su mejor trimestre, uh-huh, o cuatrimestre, no me acuerdo. ¿Trimestre? De operaciones, no, porque son cuatro, ¿no? ¿Sí? Sí, reporta. Okay. Entonces, si es trimestre, meses, no, entonces sí, es trimestre, güey. Si es quarterly, entonces el trimestre, con un incremento impresionante de suscriptores y de ingresos que tuvo Netflix. ¿Te acuerdan que hace... un mes sufrió la caída espantosa, obviamente, porque fue la liberación de las competencias que van a enfrentar con de HBO y de Amazon. Uh-huh. Pero ahora, pero la inversión que dijeron que van a tener. Con todo el cariño, con todo el cariño que les tengo, carnalitos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando lo lees en una página geek. Es que hubo broncas con los servidores de Netflix y es como un incremento. Es el efecto de. No mames. El efecto de Netflix es de que cada vez tiene más, tiene más penetración, sí, a nivel mundial. Por eso te digo. Sí. El efecto Netflix es porque cada vez la gente busca más streaming. Incluso estábamos leyendo un artículo hace poquito, mi carnalito y yo lo estábamos platicando. Muy interesante, porque las compañías de cable tienen una velocidad más baja para el streaming de Netflix, porque la peor amenaza están para el cable... Es, así de sencillo. Porque la gente cancela sus cuentas de cable y dice, nada más me quedo con el internet. Porque me quedo, o sea, sí, lo que necesito es Netflix. Y entonces, no necesito cable más, cablevisión, no necesito que mierdas en Estados Unidos. No necesito eso. No, claro, lo que necesito que es Netflix. El internet. Y el otro es ese. Ah, pues soy el mismo güey. Toma, te voy a poner que para esta página... Se corte, esto es el otro. Exactamente. No. Y yo te pediría, sí, agrégame otra, tráeme otra Coca Cero con... Y te pido más café, por favor. Y ya la cuenta. Entonces, no es el efecto. Digo, Daredevil sí le suma. No. El deal con Marvel y le sí suma. Le suma. ¿Tiene como lo... curiosamente le suma mucho el deal con Adam Sandler, que Adam Sandler ya... tiene diminishing returns, o sea, cada vez sus películas generan menos. Porque Adam Sandler tiene el extraño fenómeno de que lleva 20 años haciendo exactamente la misma pinche película. Exactamente. Pero acaba de ser su... O sea, como... Pero fue inteligente migrar a este medio. Eso sí es inteligente. Totalmente. Totalmente. Está acabado en cine. El futuro es... el futuro en general es bueno, el que lo haya hecho Marvel. Vamos... hacer producciones ya directamente para servidores como Netflix son evidentemente el futuro y son evidentemente buenos deals. Entonces, evidentemente le suma, pero no es el efecto. No es el efecto. Tienen efectos exitosos como Unbreakable Kimmy, que era una serie cancelada, no la aceptaron, y la produce Netflix y ha sido el resultado un éxito. Me parece que Netflix es quien hace la última, una nueva temporada de Arrested Development. Es correcto. De The Killing. Ellos terminan The Killing. Uh-huh. O sea, es una temporada. Bueno, además de House of Cards, además de Orange is the New Black, además de Orchid Black. Mira, bueno, tienes toda una anunciaron serie. Anunciaron y acaban de anunciar una inversión, no me acuerdo de cuántos millones, que es impresionante para producciones internas. Exacto. De Netflix. Entonces, todo esto es lo que suma toda esta nueva cantidad de suscriptores. Sí, el efecto Daredevil es uno, sí, es de uno los de tantos. Programas. Es parte de lo que suma, es parte de... Es claro, el boom, ¿no? Sí, claro, o sea, es parte de la cartera que de, o sea, Netflix es, y de... Digamos que es que lo que genera el efecto Daredevil no es hacia el resto de los suscriptores. Y me parece sino que es lo más el público ñoño es dirigirte lo jala. Hacia HBO o dirigirte hacia Netflix claro. Para hacer ya esta clase de yo de creo que sería muy inteligente pronto, yo puedo garantizar... 3 años, no, porque ahorita goza de muy buenas actuaciones de lo que es el CW, pero yo les apuesto que lo estén en la cadena que saque HBO, porque obviamente es filial de Warner. Sí, HBO es de Warner. Exactamente, va a estar en esta plataforma. Pues ahorita, sí, por ejemplo, la ventaja que tiene, por ejemplo, Arrow está en Netflix. Ah, pero sí me entiendes, porque no hay otra ahorita. O sea, como tal, o sea, sí. Poco a poco van a migrar, pero ya van a hacer producciones para. Sí, esto sí. Como ahí es donde va a estar, para Netflix. Ahí donde los nichos sí, realmente van a competir. Totalmente de acuerdo, entonces, vamos, es bueno. Sí, ¿no? Pero ahora, no genera. No, pero, o sea, es, o sea, digamos. El crasheo de los servidores de Netflix. No, me queda muy claro, no fue por Daredevil. No, pero lo que sí es. Pero sí suma. Pero por la banda ñoña dice, güey, Netflix y Daredevil, vámonos para allá a ver. Sí, claro. Es parte de, ¿no? Es parte claro, de. Claro, pero el efecto real es la mayoría del público que dice, en Netflix tengo un enorme catálogo de películas, tengo un enorme catálogo de series, claro. Que puedo ver como quiera, cuando quiera, en el idioma que quiera, sí, cuántas veces quiera. Eso es lo más importante, las veces que quiera, sí. No, y cuando lo quiera. Lo puedo ver en mi tablet, lo puedo ver en mi casa, lo en puedo ver en el baño. ¿Dónde sí, quiera? En donde sea. Tienes, sí. Que, tienes internet, lo ves, punto. Exactamente. No es más difícil que eso. Exactamente. O sea, el futuro de la televisión está claramente... En fuera de la televisión. Oh, exacto. Sí, es lo ridículo. Sí. Entonces, pero... Pues, bien, o sea, yo insisto... Pero es bueno y es sí. Bueno el que hayan hecho una serie buena. Sí, muy buena, honestamente, o sea, que hayan hecho una serie buena. Que tiene una buena aceptación, que le hayan dado un giro distinto a lo que hacen en sus películas. Sí, es un buen rompimiento. Aquí hay que darle... ¿Sabes qué? Hay una cosa un importante. Un mérito a una persona. Jeff Loeb. Sí. Jeff Loeb es la cabeza de este movimiento de televisión. Marvel, televisión. Pero te voy a decir una cosa, que hay una cosa que es interesante. Que está Quesada involucrado, pero sí. A otro nivel. Sí. O sea, es más, Quesada, como dato geek, es el que él vio y propuso desde hace 6 años, cuenta Loeb en una de las entrevistas que le hicieron, que le dijo, ya tengo nuestro Daredevil. ¿Quién? Charlie Cox. Uh-huh. Oye, güey, tenemos un pedo. Pues lo tiene Universal, cabrón. Que es lo que se reveló que tiene Hulk. Por eso no hay más películas de Hulk solo ahorita. ¿Por qué? Porque Universal tiene los rights todavía para las películas de Hulk. ¿No los habéis soltado ya, güey? No, ya los soltó. No, pero lo acaba de declarar Ruffalo. Ruffalo lo dijo. O Ruffalo está mal enterado o hay una mala. Que no pueden hacer una película sola. No. De hecho, Marvel Studios hace una película sola de Hulk. La Incredible Hulk, la de Edward Norton, es producida por Marvel Studios. Lo único que hace Universal tenía los derechos. Comercializarla, distribuirla. Lo único ¿no? que hacen es la distribución. Que es la lana. Eso es lo que no te importa porque no quieres compartir. Disney está en ese plan, obviamente. Sí, sí te entiendo, carnalito, pero va por ahí. Y es, no lo vamos a hacer porque te chingas nuestras ganancias. Entonces, hay un rumor por ahí. No, porque de hecho el deal antes te lo tenía Marvel Studios con Paramount, no te chingas las ganas. Las ganancias siguen siendo para el productor, tú le pagas una cantidad al por el distribuidor. Por la distribución. Sí, le pagas una lana, pero la lana sigue siendo del productor y el productor claro, es claro, pero estudio. No te la comes toda, ¿no? Al fin y al cabo. Volvemos al tema Sony Marvel que estudiamos hace rato fuera del aire, que la neta no estamos al aire. No. Previo al programa. Sí estamos soreando. Sí, al aire. Sí, está machín porque pasó mucho calor que está haciendo. Pero entonces no creo que ese sea el todo. ¿Puede ser algún factor de que todavía...? Porque Ruffalo acaba de ser filmado, le quedan 5 películas, una madre así. ¿Sí? Sí. Entonces significa, o sea, que... creo que con Avengers le quedan 4 después de Avengers. ¿Puede pero ser sí. que no quieran hacer una película... ¿Solo de Hulk? Es difícil. Marvel no es un estudio... vamos, funciona como cualquier otro estudio. Lo cierto es que la última película de Hulk no les dejó el dinero que esperaban. Bueno, es que, pero espérate. ¿Qué vienes? Es el efecto Sony que estamos diciendo. Totalmente que tendrías que hacer una buena película. Es el efecto X-Men, que es el más claro. Totalmente de acuerdo. Películas bajas. Es el viene Wolverine de... Origins, que es la taquilla más alta que tiene, curiosamente, hasta antes de este Apocalypse. Uh-huh. Y revienta la taquilla de la siguiente excelente película que tiene, que es este... No, este... No, o sea, me refiero... Todavía no puedes decir la taquilla de Age of Apocalypse. No, Age of Apocalypse. Days of Future Past. Days of Future Past. Es que yo no lo vi. Days of Future Past. Regresa en el tiempo. First Class. Es que luego tienes First Class. Y es extraordinaria. Tienes The Wolverine, que es muy buena. Claro. Y de ahí vienes Days of Future Past, que es una obra maestra. Pasan al siguiente escalón, este X-Men. Y vamos a ver la taquilla que va a generar para Apocalypse. Sí, creo que... Va a ser impresionante. No, va a volver a ser subir impresionante, como es el efecto cuando tienes una buena saga. Yo también. Yo no, creo y aparte la forma de manejarlo, o sea, cómo han estado revelando quiénes son los actores que van a participar, los diseños de los trajes, las partes de la historia. Realmente están levantando de manera muy inteligente las expectativas. Ojo, sin llegarte al punto de que, güey, va a ser la película que va a cambiar tu vida y el mundo ñoño se verá afectado. No. O sea, simplemente le están diciendo a la gente... Va a ser muy buena. Decir, güey, ven a verla porque... Te está levantando las expectativas, güey, realmente. El manejo que han tenido de X-Men, desde que Singer regresó, es muy bueno. Bueno, no, desde antes que Singer regresara, o sea... Sí, con la de Bond, ¿no? Mira, la de Last Stand, si bien no es tan buena como las de Singer... No es tan pésima como dicen. O sea, estoy de acuerdo. No es la mierda que la gente dice. No es Electra, así de sencillo, yo siempre el ejemplo que pongo, o sea, proporción guardada, es El Padrino 3. La que es muy mala es X-Men Origins. No es mala. Wolverine. No, esa si no existiera Electra, Catwoman y en eso, sería estaría peor, de ese calibre. Sería la peor, es mejor que esas que las peores mierdas de la vida. Es mejor pero que Batman y Robin, que no es... Que no te dice nada bueno de la película, ¿no? ¿Hay Batman y Robin? Sí, sí. No es la del 66, ¿no? 68, dices tú, no, güey. Del 97. Fueron screen test, güey. Eso no existe. Hace poquito posteamos en el Face, no sé si viste, un logo. El logo sí, de Batman. Uh-huh. Y curiosamente le puse de título La degradación del concepto. Porque iba empezando el logo amarillo. Y cómo fue evolucionando hasta la payolés, que es el último logo. El rojo con negro. Sí, A mí me gustaba el logo, porque era el logo de... ¿Qué más? De Nightwing y... Si lo ves, sí, hoy en día es el del Nightwing moderno. Sí. Pero, por ejemplo, el tercer... A mí ese logo tercer, me gusta. No, pero tan garigoleado con lo que lo hacen, a mí no me encanta. A mí no me parece tan garigoleado, Pero cómo se va degradando el concepto hasta llegar al tercero, que es el peor, que es el neón. Ah, no, el verde, el de Forever. Pero yo honestamente te voy a decir cuál me gustaba de Forever, el que era el question mark con el murciélago en el centro. Ah, no, sí. Ese me gusta. Sí, eso sí, pero te digo. A mí honestamente esa película no me gusta ni tanto. No, a mí tiene cosas que sí me demasiado gustan. Demasiado. O sea, ves a Two-Face, como siempre lo he dicho, ves a Two-Face que dices, ok, Tommy Lee Jones es un gran actor. ¿Cuál es la parte desfigurada del de Tommy Lee Jones, güey? Y la segunda, ves al Riddler así como si fuera un Joker otra vez, güey. No, es más a mí no el me Riddler gusta. Que la imagen del Riddler es la de Frank Gorshin. A mí el Riddler no. De hecho, no te preocupes, muchas gracias. Sí, solo uno. Sí, ahora no, nos venimos en el de Lilian. Ah, ok. Vas a tener que editar mucho. Sí. No, por eso lo estoy haciendo. Pero no, a mí el Riddler no me molesta. Y sigo creyendo que es posiblemente los mejores trajes de Batman, güey. Sí. A mí me gustan los dos que saca en esa película. Ay, sí, eso sí no te lo voy a negar. Los dos, los el primero que saca el totalmente negro cuando está madreando en el elevador y todo eso, está mega chingón. Y a mí el otro que es como color gomero y que es sin el óvalo amarillo, ese me gusta mucho ese traje. Los trajes no los voy a discutir. Honestamente, yo no la veo. Es un producto de su tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Pero la veo como un producto de su tiempo. Pero yo lo puse aquí en el efecto de la degradación. Batman y Robin sí es una de las peores mierdas que he visto en mi vida. No, Batman y Robin sí está al calibre de Catwoman y de. Sí, creo. Yo les voy a ser honesto. Yo creo que la peor película que hay de superhéroes es Batman y Robin. Y posiblemente hay peores. Que cuando, o sea, cuando las analices, hay peores. Sí. La gran diferencia es que Batman y Robin tenían... Tiene el exposure. Todo, no, tiene todo el apoyo del estudio, todo el dinero que necesitaban. Todo. Tienen enorme talento detrás de... todo, elenco, en producción, aunque el que peor factura pagó fue Joel Schumacher, pero Joel Schumacher no es un mal director. No es un mal director, es un bastante buen director. Lamentablemente es... Le agarró una época en la que... Gente talentosa, pero mal enfocada en todo lo que hicieron. Yo, Sam Lee, no vas a decir que es un mal director. Porque sí, no, es mal, no, es mal, no, no, no, no. Eso es lo que voy, porque es más, vamos a hablar ahora de directores con los cambios que hubo con Wonder Woman. Y que yo lo acepto. A mí la idea de que Michelle McLaren dejara el proyecto primero... O sea, a mí me parecía una extraordinaria selección para, sí, lo comentamos para aquí. Wonder Woman. Hay tanto rumor por el que salió que no sabremos hasta que pase más tiempo. Pero porque el rumor hasta de un tigre, ¿no? Ese es otro. Un tigre aquamanesco que manejaba con telepatía. Warner Brothers debería haberla dejado. Es una mujer muy talentosa. Yo no le quito que sea una mujer muy talentosa. Me queda claro que son diferentes. Pero que sea muy buena no quiere decir que haya sido que fuera necesariamente la persona correcta. Por el caso, el mejor ejemplo es Ang Lee. Ang Lee no solamente es un buen director, es un gran director de cine. Sí lo es. Sin embargo, no era el hombre correcto para hacer la película. Ni el nicho que debe manejar. Sí, no. Entonces, Michelle McLaren, yo no le dudo. O sea, vamos, veamos su currículum. Es impresionante el currículum de esta mujer. Pero al parecer, si hubo diferencias creativas... Tampoco es necesario atacar a Warner Brothers. No. Es posible que alguien tan talentoso no sea la persona correcta para dirigir tu película. Y tiene ideas que simplemente no van de acuerdo a lo que tú quieres. Porque aparte, ahora con la famosa construcción de universos, el que lo está dirigiendo, o sea, el mandamás es claramente Zack Snyder. Y Zack Snyder me parece que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Sí, totalmente. Y no, pues claro, Zack Snyder es el la... Y aparte, después de Man of Steel... Tiene todo mi voto de confianza Zack Snyder. Porque me parece que lo que va a construir es algo muy interesante. Va a ser espectacular. Va a ser diferente a lo que está haciendo Marvel. No, va a ser es diferente un hecho. A todo lo que hemos visto. Sí. Va a ser diferente a todo lo que hemos visto. Y prefiero que haya alguien controversial. Porque al final, si la versión de Superman puede haber sido algo controvertida, es mejor a que hubiera sido la misma de antes. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó con lo que... Mira, en ese aspecto sabemos que tenemos la discusión entre Man of Steel, entre mi carnalito y yo toda la vida, pero ahí sí le voy a dar el punto de ventaja, porque ¿qué pasó con mantener la versión original? Con la Superman Returns. Exactamente, eso es lo que pasó, una decepción. Claro, sí. No evolucionaste. Porque además nunca traiciona al personaje de Superman. Simplemente te lo presenta de una forma como nunca lo has visto. Y además el famoso argumento es que Superman destruyó Metrópolis. No es cierto, güey. Vean la película. No sé qué pinche película vieron, güey. Nada más, man. No sé qué vieron o no sé. Sí. Pero evidentemente, no. Él es el que llega a detener la destrucción sobre Metrópolis. Sí, básicamente. Es, así que, es por eso te digo, no sé qué. Y que además, por eso le hicieron una estatua en esta, sí, ¿no? Si no, lo hubieran metido al tambo. Si bueno, los dioses, si los dioses bajaran a la tierra y se pusieran a pelear. Créanme que no habría edificio que aguantara. No, pero espérate, es un false god. Ya les comentaremos, pero ya entenderán por qué. Eventualmente. Y algún día me dejarán platicar de Daredevil. Tenemos dos blogs. No, pero Daredevil lo que estamos haciendo es... Es buena, güey. Está muy chingona. No, a mí me gustaría más de quemar la serie. Tienen que verla. Todos los referencias que se hacen. ¿Candy? Sí. O sea, y la importancia de los personajes. Sé que tiene mucho. Pero me llama la atención que, por ejemplo, gente como yo, que realmente, y siempre lo he dicho, me vale madre Marvel, no los necesité. Porque la serie es buena, la serie te atrapa. Esa es una ventaja. Ajá. Es como las series del CW. Lo ves desde el lado, desde un plain people. Exactamente. Es como los Marvelitas cuando ven Arrow, no se resistan, no sean tontos, o ven Flash. Si le captas al Geek Candy, güey, vives en el orgasmo. No sé qué, mira. Si te gusta en general el género de superhéroes, yo creo que si hay algo bien hecho, lo vas a ver y te va a gustar. Sí, lo sí, disfrutas, que por ejemplo, wey. Yo vi la crítica del... La única crítica mala que tiene Daredevil la serie es de Hollywood Reporter. Es una crítica muy imbécil en muchos aspectos. Habla de la saturación del medio, etc, etc. Que piensa, o sea, ya desde ahí ya estás muy parcializado. Sí. O sea, ya tu crítica está diciendo... Es que la saturación, es que el esto, es que el otro. A ver, güey, o sea, no está, me interesa que hables del género. Habla de esto. Pero fíjate que ese es un efecto que yo no lo había leído, pero me parece interesante lo que dices. Porque por más que si no es cierto, no se va a saturar, sí vas a generar. O sea, es tal. No, es una. Es una el volumen de producción de esta clase de películas que si no la saben diferenciar una de la otra. Claro, por eso cada quien, cada una tiene que tener su voz. Por eso hemos apoyado. Que Justice League sea su propio monstruo. Sí, que Avenger sea la que lleva. Que Daredevil traiga eso. X-Men esto. Fantastic Four quiere diferenciarse. Sí, de está bien. Todo es válido. Porque es la única manera de mantener vivo el género sin saturar. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Y a mí me parece que sí hay un enorme riesgo con lo que está haciendo Warner y Marvel. Warner en televisión y Marvel en cine. No, yo, los dos en cine también. O sea, el volumen de producción en cine. No, pero espérate. Sí, pues, y Marvel no. Star Wars también le entra, es Disney completo. No. Es, la cantidad de Disney que suelta también es otro género. Pero es otro género, esa es otra cosa, es otra franquicia, es otra familia. No son superhéroes. Atacas a otro. No, es otro. Si te vas a nicho, es otro nicho. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, es un nicho que tiene una intersección bastante grande. Sí. No necesariamente. Carnalito, tú eres la muestra. No, porque de hecho yo me vomito sobre Marvel. No, a ver, pero estás orgasmeado. Estás orgasmeado por Justice League. Entonces estás orgasmeado. O sea, si te gustan los superhéroes, si te gusta Star Wars, es lo que pero te estoy diciendo. Estás en la intersección. Acabas de tocar fibras sensibles, güey. Sí, es el del coche, pero no te pongas mento. Star Wars. Se va caminando, sí. Y aparte que Spider-Man es su tercera Star favorita, que no mames. Star Wars no entra porque es otra línea de negocio. Sí. Es otra línea de negocio. Estoy de acuerdo, pero quieras que no. Es fantasía ficción. O sea, pero yo estimo que el 50% por lo menos sí comparte. No importa, porque también a lo mejor el mismo público comparte el comer sándwiches con pan Bimbo blanco. No, ese no porque se pega en el paladar, güey, es integral, no. Pero les gusta, con eso pueden justificar la idiotas. O sea, puede haber una intersección, pero sigue siendo totalmente otro género y otro nicho. Completamente, pero es una saturación. Sí. Quieras que no. O sea, Star Wars no suma esa saturación. No, pero espérate. Hacer películas de Cyborg. Sobreexposición sí. Ahorita. Y honestamente, por muy chingón que esté. Cyborg es una mamada. De Jason Momoa no. Como Aquaman, pero la neta. No la necesitamos, es como Ant-Man. Sí, es como Ant-Man. Es que chingón está el trailer. Ya me dieron ganas de verla, güey. Es como el trailer de Ant-Man. La mejor escena... ¿Es la del tren? Es la del tren, güey. Sí, güey, sí. Está de nuevo. Es genial. Esa es donde me compro. Yo sí. Cuando vi la escena que viene, para que no sepan eso, Thomas the Train. Sí. Güey, qué buena escena, porque te logra hacer una gran escena con un tren de juguete. Pero dices, la idea de esta batalla y puta, se está volcando el tren y cuando lo ves realmente es... No, es gloriosa. Esa escena, dices, en ese entonces dices, puede haber algo ahí. Me agrada rápidamente, nada más antes de terminar el bloque. No creo que sea un Guardians of the Galaxy. No. No, muy difícil. Guardians of the Galaxy no sabía qué iba a pasar. Esta sí, no creo que lo sea. No. Pero, ojo. Pero no, eso, ojo. A mí lo que me sirve es en tu cara, carnalito. Y no quiere decir va a ser un fracaso. No creo que sea un Guardians of the Galaxy de 700 millones. No, y aparte, no es. O sea, si Ant-Man no va para franquicia, Guardians of the Galaxy se construye con una idea que puede ser en caso de que pegue. Ant-Man no va para eso. Ant-Man sería la parte... Ninguna es franquicia real. Todas son... Acuérdate, la franquicia... Tan colgada de Avengers. La franquicia es Avengers. Sí, claro. Realmente. Claro. Las eso, demás son capítulos interconectados de medio Avengers. Que ahora, lo que me gusta de la idea de Guardians of the Galaxy, aunque no la he visto, es pero me gusta la idea de que es... poquito más independiente. Tangencial. No. Bueno, es independiente porque pues sucede en una galaxy far, far away. Less far away, porque less far away es Star Wars, ese es less far away. Less far away. Sí, exactamente. A mí, fíjate, algo que me llama la atención de Ant-Man rápidamente antes de terminar el bloque, es que maneja... Este programa va a ser puros trailers, películas y todo. Ahora sí, esta semana fue de eso. Ajá. Pero fíjate, me gusta. Esta semana tuve que decir, ¡oh, Dios, no! ¡Oh! Sí, sí, soy muy feliz. Sí. Y me iré ahorita porque me hirió mis fibras encima. Sí, sí. Nada más coincidiremos en el de Star Wars. Sí, me defeco sobre Marvel, pero qué chingón. O sea, Avengers Age of Ultron, qué chingón se ve, güey. ¿No? O sea. Nos hagamos güeyes, sí. Va a ser, a ver, no me digan más, yo por tan mal vibra que le tire a DC y todo. Sí quiero ver la madriz entre Batman y Superman. Güey, es como si nos preguntas a nosotros, güey, ¿van a ir a ver Avengers? Y si dijéramos, no, güey, es que qué mamada, sí, pinche no, robot. Mamá, dice, dice, no, claro que la voy a ver, güey, claro que la voy a ver, güey. O sea, no se le quita mérito. No, yo lo que iba nada más antes de que cerremos esto, yo no estoy de acuerdo en todo, o sea, sí entiendo el nicho, el cansancio de género superhéroe de esto, pero es ciencia ficción. Sí. Todo es ciencia ficción. Ah, obvio. O sea, el género es ciencia ficción. Entonces Star Wars, no. ¿Por qué no? El género es superhéroe. No existe un género de superhéroes, sí, como tal. Sí. ¿Ya existe? Sí, sí existe. No, es como decir que existe el sí, género de gángsters. Existe. No, es un subgénero. Superhéroes existen. No, pero esto... Y superhéroes no es sci-fi. Es superhéroes. Pero es un subgénero. Puede tocar... No, es un subgénero. Esto, espérense que esto no. Me pinta a Superman, por Capitán por América. No, tres horas, no. Es interesante porque es un concepto muy interesante. Ajá. Pero es más, difícil. Hacia el fondo, güey. Oye, pero yo nunca encontré, o sea, honestamente, en Blockbuster todavía no hay una sección que diga superhéroes. Porque ya no hay Blockbuster. No, ya sé, es esa parte que lo más cagado. Porque ya no existe. Y no tomaré en serio todavía las... Yo amo Blockbuster. Todavía voy a Blockbuster. No, y yo estoy esperando la liquidación de Blockbuster, güey. Y honestamente a mí me gusta todavía la idea de ir a Blockbuster y ver, y ay, vamos a retar. Mira, el Blockbuster más cercano que tenía, yo ya lo hicieron. Y no tomaré como válido si me dices que las categorías de Netflix están bien hechas. Porque si hay algo que tiene mal... Son sus categorías y sus recomendaciones. Pero. Pero superhéroes. Películas sí es... de esto. Por tu interés en esto, seguramente te va a gustar esta mierda. Ah, cabrón. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? No entendí, pero es bueno, como que para ver Age of Ultron tienes que ver mi pequeño pony, güey. Batman, Spider-Man propiamente, pero. No son ciencia ficción. No. Pero el ¿dónde género las embonas? Es superhéroes. ¿Dónde las embonas? Superhéroes. No, porque son superhéroes. Los gangsters terminan siendo drama. No importa. Existe el género. Cuando ya lo ves bien. ¿Cuántos géneros hay? Es que de... si ya te vas así. O no, sea, si hablamos te lo estoy diciendo. Hay drama, comedia. O sea, sí, drama y comedia. Son pocas. Sí, no. Ya vamos, no, tienes toda la razón. Gracias. Y bueno, nada más para terminar este bloque, pero lo que les iba a... Sí, obviamente. Pero yo sí no estoy tan de acuerdo, porque es como decir que el rap es un... algo. Que pero es existe, exclusiva. El cine de gangsters existe y como claro, tal. Claro, pero si no queda una subdivisión nunca. Y no es necesariamente crimen, güey. Crimen no, es puede ser otra cosa. Por eso, pero es que si vamos a eso, gangsters, ya queda es miles vaqueros de género. No, y existen, güey. O sea, en términos... teóricos, no. En prácticos, por supuesto que existen miles de géneros, güey. Pero bueno, vaqueros, lo seguimos platicando después del bloque, sí, después del corte. Les recuerdo que somos el equipo secuencial. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Nos vamos con el Hop a buscar la libertad. Vamos y venimos. It looks like Starling City has a guardian angel. Tell me you saw that. Nobody can know my secret. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my I'm destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy? We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a being alien whose very existence they are not telling us the truth. Challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of tragedy. Following people with great power. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now, don't we? Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. Go on, go on, go on, go on. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior terminamos discutiendo, o más bien terminé interrumpiendo la discusión entre si existe el género de superhéroes o no existe el género de superhéroes. Y antes de continuar con esta discusión, que me queda muy claro que no se queda en el final del bloque, nada más para hacer mención de lo del tráiler de Ant-Man, me llama a mí particularmente la atención que está mezclando comedia, ajá, no comedia así a de jajaja, pastelazo, pero sí está mezclando mucho el humor que manejan las películas de Marvel, ajá, con buena acción. Ajá. Eso me llama la atención. O sea, como que es... Pues es Ant-Man, güey. O sea, ya, ¿para qué le haces a la tarugada? Uh-huh. Y ríete. Ríete de lo que tengas que reírte, pero dale el tono de acción que le debes dar. Ajá. Pero las películas de Marvel han sido regularmente... ¿Comedia y acción? Ajá. Es correcto. Pero la fórmula. Sí, pero la digamos forma. Que además, esta... Iron Man establece la forma. Paul Rudd es Ant-Man. Sí. Paul Rudd es comediante. Comediante. Totalmente de acuerdo. Y Guardians of the Galaxy también. Ajá. Sí. Sí, pero a lo que voy es que me llama la atención que tiene un poquito más de comedia que el resto del universo Marvel. No, yo creo que tiene... Vamos, el universo Marvel se caracteriza uh-huh. muy bien... Por la comedia que está manejando. Por eso la comedia. Es lo que ha, sí. Eso es lo que ha pegado, porque ajá. no la gente sale contenta de sus sí. películas. Esa es la diferencia. ¿Qué era lo que estamos... Antes de empezar el programa, era lo que estábamos comentando, ¿no? Que no puedes, nadie puede decir honestamente que las películas de Marvel son malas. Nadie. No, nadie, malas sí. No. Aburridas no. Correcto. Son divertidas. Exactamente. O sea, las peores películas de Marvel, Iron Man 2 y 3, uh-huh. aún así son divertidas. No, la peor película de Marvel es el... Y ahí no, de ahí no sí nos sale no divertido. No, es Marvel Studios. O sea, diferenciando ajá. desde su universo y... Ok, la nueva era, ¿no? Iron Man 2 y 3. No, a mi gusto, la 3 no es ni al nivel de la 2, ¿eh? La 2 sí te la acepto. Pues la es no. poquito mejor. La 3 es decepcionante. No es mala. ¿Por qué no, decepcionante? Como película, yo creo que es mala. ¿Decepcionante? No, sí, no, sí, no la además podría. De decepcionante, como película es mala, pero es divertida. Y tiene cosas... Híjole, muy rescatables. No estoy tan de acuerdo, porque no la pondría nunca al nivel de... A mí me llama la atención... O sea, por ejemplo, yo no creo que Iron Man 3 sea una película decepcionante. Sí, porque el mandarín, el efecto mandarín. A mí no, yo no, yo a mí voy no más me allá molestó. Del mandarín, ¿eh? El a mandarín, mí... aunque creo que puede tener un efecto en el fan de, real de Iron sí. Man, en el fan de. Sí, que el fan que siempre ha sido fan de Iron Man. Uh-huh. Pero más allá de eso, tiene mucho. Vamos, no, nunca maneja bien ninguno de sus temas, nunca concluye ninguno bien, presenta ideas. Y las cuales no lleva ni siquiera una conclusión, es una serie de secuencias y anécdotas que a veces se contradicen unos entre sí mismo. El villano básicamente es lo mismo que tanto se le criticó a Amazing Spider-Man 2, es un personaje muy similar a Electro, que al final son el mismo personaje que sea Jim Carrey en Batman Forever hace sí. 20 años. Jim Carrey es Jim Carrey, ¿no? No, pues sí. Igual de malo en la concepción, en la exageración del... En mi opinión es mala. Es peor Iron Man 2. Es porque es un trailer. Olvídese de que tener ideas inconclusas. Iron Man 2 ni siquiera tiene ideas. Es el trailer glorificado, lo que hemos dicho. Pero es... es mala, pero sigue siendo divertida. Sí. O sea, y sigue teniendo secuencias que al final... Vamos, sales no aumentando madres. Puedes salir decepcionado porque dices... Pinche historia. Pero qué divertida estuvo. O sea, es tan buena, insisto, es tan buena la 1. La 1 es tan, tan buena. Sí, claro. Que cómo puede ser que no se les haya acabado el qué hacer, qué más hacer con Iron Man. Pues no es que se les acabe, pasa algo similar al cómic. Su fortaleza viene dentro del contexto. Del contexto de los Avengers, sí. Realmente, ¿no? Sí, lo que siempre hemos dicho. Es donde mejor brilla Iron Man. Todos los villanos de Iron Man son Iron Man de otro color. ¿Por qué? Porque es el... No, es el, cierto. Bueno, está el Dinamo Carmesí. No, está el Mandarín, papá, que es el que nos usaron, y él no es Iron Man. A ver, y es su principal villano. Sí, es el principal. Sin Fan Hum. No es el principal. No. O sea, estás hablando... El Joker de Iron Man es el Mandarín. Es el Mandarín. Y no lo usaste. Y no es un Iron Man. Él sí no es el Dinamo Carmesí. A ver, hasta donde yo me quedé. Él no es este. Hasta donde yo me quedé. Pierce. Bueno, el villano este raro. Al final él es el Mandarín, güey. Que no sea el chino raro que quiera. No, pues estamos hablando del Mandarín de los cómics, no confundas. Por eso te digo. O sea, no, el Mandarín como villano, el villano de Iron Man, uh-huh. Llamado el Mandarín, si no es un Iron Man. No es un Iron Man. No, el resto sí, estoy de acuerdo. O sea, el chiste es que es místico, o sea, si te das cuenta, es proporción guardada, es Mr. Tishik, o como se pronuncie, para Superman. Es algo que no abarca, es una debilidad. O sea, es tecnología contra magia, ¿sí me entiendes? Entonces no es lo mismo. En cambio, los otros, el Dinamo Carmesí, todo es tecnología contra tecnología. Que fuera del Mandarín, todos es tecnología contra tecnología. Sí, eso sí, te lo voy a decir. Entonces, ahí sí. Digo, entonces, ese es el gran problema que tiene Iron Man, que quítale al Mandarín. Por eso, y todos que, son y Iron Man contra Iron Man, güey. No lo usaste. Y el que tiene, no lo... Ya, sí. Sí, ya no lo utilizaste. No lo usaste como era y eso es lo que dice. Y hubiera sido interesante esa idea, sí, claro. De tecnología contra magia. Sí. O que la pudiste haber justificado con la idea de tus infinities mierdas. Y vamos, si existen en el mismo universo donde están los Guardians of the Galaxy, por supuesto que pudiste haber justificado. Totalmente. E incluso hasta ligado por ahí tangencialmente al Mandarín, ¿no? Sí, no. En lugar de poner a un güey, no, es que es muy irreal, mejor vamos a poner a un güey que escupe fuego de la nada. Y el decir, sí. El que diga que las películas son irreales, pues bueno. Ay, güey, tiene broncas, güey. Mira, es como decir que en Ant-Man, he oído las críticas que dicen. Ay, o sea, qué irreal, o sea, está con hormigas. Güey, la película se llama El Hombre Hormiga. Claro. Mira, ¡no me jodas! Sí. Y es más, uno de los graves problemas que tiene Hulk, la materia no se crea ni se destruye, pero no se crea. Tú tiras en un Hulk, no puedes crecer. No. Bueno, porque no puedes crear materia. Por eso, pero ¿no? Ahí realmente ya estarías, pues, pasarías al traste muchas cosas, ¿no? Mira, pues esto es como entonces, siempre he dicho, güey. O sea, es ficción. Ahí sí es lo que te digo. Es ficción. Ojo, lo que tiene que haber es una plausibilidad y una versatilidad. Bueno, totalmente. Y no es muy distinto. No es necesaria, ¿eh? Es dependiendo del enfoque que tenga la película. Yo creo que es, bueno, a mi gusto, me parece mucho más interesante cuando lo es. Ah, claro. Eso es aterrizar el concepto, ¿no? El aterrizar el concepto del superhéroe. Sí, no. Mira, es que sea creíble, es como lo que comentábamos, un poquito, güey. Más related, ¿no? Ajá. Lo que comentábamos, cuando llega un idiota y dice, es que Man of Steel es muy irreal, a ver, necesito, o sea, no se ve como real. A ver, idiota, estás, lo que siempre he dicho, un güey que viene de otro planeta, vuela, le rebotan las balas y quiere realismo, vete a chingar a tu chadre, cabrón. O sea, no, así pero, de rápido. Lo que pasa es que hay un mal entendimiento del término de que que puedes de realista. No es realismo, es la plausibilidad. Sí, es el aterrizar el concepto, el ponerlo dentro de un contexto, en un mundo y una sociedad con la cual nos podemos relacionar y podemos entender. A mí ese efecto me gusta mucho. El realismo, pues no, tienen por supuesto elementos de fantasía y de ficción. Y eso es lo que nos gusta de género. Sí, no, y hemos visto tantas historias que es la misma madre. Y el chiste es cómo la ejecutes. Exactamente. La ejecución, la plausibilidad van de la mano. Sí. Totalmente de acuerdo. Aquí lo importante es que tenga cierto tenga los detalles necesarios transportados del cómic a la pantalla. Ajá, o sea, es como decir, ay, es que Man of Steel de repente salió que ya no era kryptoniano, que era, no sé, de otro lugar. Ahí es donde dices, no me chingues, ahí sí ya no es el personaje. ¿Estás de acuerdo? Pero eso ya es atentar contra los conceptos. Exactamente, eso es a lo que voy. Ahí es donde, como dice Clark, y pierde la plausibilidad. O sea, te tergiversa totalmente lo que es el personaje. Concepto, vamos, todos los superhéroes. El Capitán América tiene un concepto del soldado ñango que se inyecta la mierda, pero al final la mierda no es lo que lo hace el Capitán América. No, es lo que le permite. Hay una escena que te describe y hace feasible el concepto y lo aterriza de manera grande. Uh-huh. Cuando se va sobre la granada, te dices, güey, este güey sí tiene. Un héroe. El suero es lo que le permite ejecutar. Las acciones del Capitán América. Las hazañas increíbles. Pero lo que lo hace un héroe es el corazón, ¿no? Como le quieres llamar. No, claro, Batman es el concepto de esto. O sea, lo interesante de hacer Daredevil es el concepto que te plasma. O sea, si no, o sea, para los que la vieron, es el paralelismo que tiene Matt Murdock con Wilson Fisk. Sí, totalmente. Y es. Al fin y al cabo, lo que lo diferencia y lo que lo hace un héroe. Sí. No un mártir, como él dice, sí, ¿no? No, a la vez. No, es un mártir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ese es el granito que dices, güey, por eso este güey es un héroe. Ajá. Entonces, eso es lo que aterriza totalmente un concepto de acuerdo, ¿no? Y lo hace interesante. Batman, su concepto de no quebrarse, no ir a plomear la gente que odia. O sea, sí, no es, busca, es evitar. Dentro de lo que cabe, está del lado de la justicia. Que a mi opinión, por ejemplo, a eso es lo que les faltó siempre desarrollar en Iron Man, que arrancan muy bien en la primera película. Claro. Con la transformación que él va, pero al final nunca han desarrollado y nunca le han dado un verdadero arco al personaje. Toma decisiones. Enfocas a Avengers, no nos hagamos. O sea, pero son decisiones tajantes de momento. No hay una creación y una evolución del personaje. Estoy de acuerdo. Que sí lo había en la primera película, te lo plantean, ¿no? De una forma. Pero que se ha revelado que mucho fue improvisación, ¿no? Ahora, pero la idea y el concepto que traía este director. Porque ahí sí hay una idea. Fue, exactamente. Al final, su epifanía es cuando lo secuestran. ¿No? Sí. Y es cuando eso es lo que lo hace darse cuenta de el impacto que él tenía como un arms dealer. Él no era un arms dealer, él era un arms designer. Era un fabricante. Uh-huh. Él era un fabricante. Designer, yo creo que es más bien. El impacto que tenía y la forma en la que empieza a tratar de revertirlo, y eso lo motiva a convertirse en Iron Man. Entonces vas ser víctima de su propia empresa. Y teniendo, yo creo que tan buenos elementos que había con Iron Man para presentarlo con todos los vicios y verdaderamente haber presentado la caída del personaje, a lo mejor en Iron Man 2, tomando inspiración no en una escena pinchona, en una fiesta mal hecha. Exacto. Sí, o sea. Luego cuando llegas a la 3 y sufre de ansias por lo que le pasó con que no le pasó nada en Avengers. Nada. Le pasa más cuando lo secuestran y lo tienen meses. Claro que sí, posiblemente siendo sodomizado por. Por individuos de origen árabe, creo que era más traumatizante. Ahí está el secreto. Lo que tú no sabes en realidad, güey, es que cuando dice nadie me besó, lo que cortaron de la película es el Capitán América besando a Iron Man, güey. Por eso quedó traumatizado y se despertaba así en las noches en Iron Man 3. En cambio, el Capitán América está muy bien construido. Está impresionante. Han construido muy bien al personaje. Yo, la única crítica que ni siquiera es el mejor Pulitzer, o sea, por lo menos el mejor personaje individual. Sí. Thor no tiene mayor personaje. No, y no lo, sí. Sí. Loki sí. Por eso te digo que cuando dicen que carece de un gran villano, entonces, es que el villano siempre va a ser Loki. Teniendo a Loki, no hay. Más, güey. Y estás hablando de uno de los top 10 villains de todo el tiempo. Sí. Entonces, evidentemente, si pones a el Dark Elf, obviamente va a ser opacado por Loki. Y como debe de ser. Pero de todos modos, yo creo que podrías hacer un buen... algo mejor con el Dark Elf o algo que llamara más la atención. De entrada pudiste sin no haberlo hecho extraterrestre, güey. Partamos de ahí. Eso te afecta, pero yo siempre te he dicho que la justificación de los cristales, de eso, y a mí, como siempre, yo creo en Kruger, y me lo justifico tan bonito. No veo de ese lado. Al fin y al cabo, no me caso con un universo, es otra explicación de tu sol. A mí, no al veo. Final del día, me estás dando deidades y... Este güey es extraterrestre. Entiendo el concepto de que hay una civilización. Oye, ¿cuántas teorías hay de que los dioses sean extraterrestres? Pero Thor y Loki, te lo plantean en la primera película, no son dioses como tal. No, son extraterrestres. Por eso te digo, carnalito. Eran vistos por los nórdicos como dioses. Sí, no. Pero no eran propiamente. Es el concepto que. O sea, de esa forma justifican la idea de los dioses nórdicos. Y justifican la idea de que al final, pues sí, Thor es el dios del trueno y Loki es el... Por supuesto, pero son ya la justificaste antes, ya aterrizaste la idea con... No son propiamente deidades, no. Son seres De otro planeta, galaxia, de otra dimensión. Uh-huh. Exactamente, eso es como lo plantearon. O sea, no son deidades. Yo no estoy diciendo, siempre he dicho, no estoy diciendo que sea malo. A mí es lo que me ha servido, así que... No me chingues, güey, hazlo lo que quieras, menos con su navecita espacial, like, o sea... ¿Por qué no? No estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que a mí es lo que... No hace que Dark World... ¿Te causas cosor? Sí, no hace que Dark World sea mala, porque al contrario, es muy buena película. De hecho, ahí todos los madrazos que me dieron de la primera... Ah, sí, te los pagaron con esa, güey, y sobra. Es más... Si en la tercera sale Thor tomando té con Loki, ya no me pagado, afecta, güey. Ya no tengo pedos, güey. Entonces, está muy chingón, güey. Está muy chingón, sí, no. Pero bueno, precisamente hablando, si el gran villano que es Loki, tiene tal protagonismo y ha tenido tal desarrollo en el que es interesante y siempre está. Él es el que siempre está lugubrando. Uh-huh. Thor, la verdad, es... Le falta desarrollo al personaje de Thor. Mira, te voy a decir algo. ¿Qué te va a ofender, carnalito? Pero es lo mismo que en Star Wars. ¡No peleen! Star Wars, el interesante, es Darth Vader. Darth Vader, no es Luke. Por más que lo quisieron desarrollar, queda ñango. O sea, es un personaje que siendo tan verga, es el Jedi. No, porque es todo. Falta ver qué le pasa. Le comió la trilogía... No. Es la historia de Anakin Skywalker. Por eso. O sea, las seis primeras películas, vamos a ver no, qué sí, pasa. No, sí, es la historia de las seis, pero las tres primeras supuestamente no lo sabías. Pero sigue. Y es el villano. Pero aún así, Luke Skywalker tiene desarrollo. Es el más claro. Ah, bueno, pero son... Hero's Journey. Tiene una evolución. No, el más claro ya quedamos que es Batman. No, pero dentro de Star Wars es claramente. Y es ¡ah, más, claro! Es la redención del padre a través del hijo. Thor no redime a nadie y no... Bueno, o sea, Thor no ha pasado nada más que un momento decidió... Ya no voy a ser arrogante, ¿por qué? No lo sé. Pero decidió... Porque mi papá me quitó las llaves. Oye, discúlpame, eso lo haría cualquier mi rey. Bueno. Si le quitas las llaves del Mercedes, lo haría cualquier mierda. Sí, así pero se volvería algo humilde. Te me vas el metrito, mi chavo. Órale, pero sí, chavo. Yo creo que Thor es el que ha tenido los personajes menos... Pero tampoco lo siente. O sea, no, tampoco sientes esa carencia de... No, porque no se enfoque. No, y las películas de Thor... Bueno, no sé la dos. La primera me gusta, pero como película es bastante mediana, ¿no? Queda de ver, queda de ver. O sea, la 2 no la he visto. La 2 es buena, de hecho... Es mejor que la 1. Sí, y de hecho el cliffhanger de mira que de es la muy dos. Bueno el director, o sea, Kenneth Branagh es un en gran la 1, director. Claro. Sí, pero tipo... yo creo que le dio miedo... Sí, pero es lo mismo en Glee, también es otro gran director. Sí. Ajá, es lo que hablamos, no necesariamente... Es mejor Thor que la de Holden Lee, güey. honestamente. Y, o sea, todo, y te sale un Favreau que siquiera, hace algo no excelente. No es mala como Iron Man 2 y 3, simplemente no. Son mediana. Bueno, es mediana, la, sí. La neta Thor 2 no sé. Thor 2, pero Thor 1 de hecho, es Thor, mediana. Dark World, todo, hasta el cliffhanger, que aquí acaba en un gran cliffhanger de Dark World, es, yo creo que es mejor que Thor. Sí. Yo creo que no resientes al, la falta de desarrollo del personaje como con Iron Man. Ah, no, sí, no, no, no. Se no, resiente no. El que no hay ese desarrollo creo, del personaje. Fíjate. Y en Capitán América hay un muy buen desarrollo. Es el mejor desarrollado, el mejor. Sí, el mejor. Ojo, hay algo interesante aquí. Por lo regular, lo mejor que le pudo partes, pasar, perdón, a Avengers son los rusos. Sí. Honestamente, no. A futuro, ¿eh? No, a ver, a ver. Hay que ver el resultado. Hay que ver. Pero. Y de sobre entrada, todo que papel, es un street level a un nivel cósmico. Vamos a ver qué pasa en eso. A nivel papel. Porque Whedon, pues parece que ha manejado competentemente el cósmico. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Whedon es muy competente. Muy competente. Pero este, lo ruso. Ojo, vamos a sí, ver. Sí, no hay que vanagloriar sí, los demás, ¿no? No es necesariamente, porque acuérdate, después de la primera película de Matrix, a los Wachowskis, o sea, sí, de, ¡ah! Son lo mejor, son lo máximo. Sí, valió más. Y guachosquearon. Y no han vuelto a dar otra, no. Entonces... Ojo, a mí no. Ojo, no, no... No, estoy de acuerdo contigo. En papel suena bien. Parece que sí. En papel suena bien. No, yo digo que es lo mejor que le pudo pasar, porque quieras que no, Capitán América, como dijimos, es Avengers. Pero es diferente. Sí. Pero ojo, ah, es, sí, es muy diferente. Entonces van a entrar con toda la inercia. Que ese es lo único malo que tiene el pobre Capitán América es que la neta es sus películas no son sus películas. Son o sea, dependen mucho de la interconexión y del impacto en el resto del universo. Pues sí, y pero teniendo muchos personajes, sí. O sea, sí, son películas son de Avengers, es, bueno, Capitán, son medio Avengers. Capitán América, mi concepto hasta antes del Ron de Brubaker, saben que me gusta mucho sí. El Capitán, para mí, los mejores que tiene siempre es liderando los Avengers. Sí, de acuerdo. Entonces, obviamente, si le pierdes la interconexión, no aplica del todo. Yo no sé o sea, para mí, la fuerza que tiene el Capitán América es el que es el humano más aterrizado, de cierta manera, que no tiene tantos poderes, porque sí tiene algo, sí. Se está inyectado, está dopado, se mete chocho. Pero, ¿verdad? A comparación de Iron Man y eso, está en otra liga. Sí. Y a pesar de todo, es el que... Es el que manda. Manda. Exactamente, eso es lo interesante del personaje. Y aparte, no sé qué chingas están toda la vez anda peleando con Tony Stark, que le dé las gracias, güey. Es el estilo Batman, no es lo mismo. O sea, Batman en la Liga de la Justicia es de, güey. Uh-huh. Es el que manda. Y lo van a ver en la pelea que va a tener. Es el que manda. Estamos tan acelerados, güey. Estamos, no tú, güey. Tú eres el único acelerado. Ojo, no, es que me has hablado de todo, menos yo no sé por qué Tony Stark se pelea, por qué Steve Rogers se pelea tanto con Tony Stark. Si no fuera por él, hubiera vivido abajo de un puente el cabrón. Vendiendo medias. No, era ilustrador, Steve Rogers. La chamba se la consiguió. La chamba se la consiguió sí, Tony Stark. Es una de las versiones que ya hacen después, ¿no? Es sí. Él dibujaba cómics. En los 70. Él dibujaba cómics. De hecho, Capitán América, ¿no? Sí. De hecho, pues no, es cuando se vuelve de bueno, nombre. Bueno, era algo así. No sé, en algunos sí lo tocaron, vez, pero bueno. Alguna vez el tuvo cómic de identidad secreta. Sí. ¿Alguna vez y era el dibujante de Capitán América, precisamente. Y de hecho, la chama se la consiguió Tony Stark. O sea, si no es por Tony Stark, el güey estaría abajo de un puente vendiendo medias, güey. Así ahora rápido. Sí, esas las hace de agrapa, güey. De esas no las vende, nunca se le prendió el foco. Pero bueno, te digo, entonces, ese es... A mí algo que me llama mucho la atención, precisamente con Iron Man. Todas las segundas películas, por lo regular, no es... No es así como que... Bueno, la regla de oro antes. Las segundas películas son muy buenas, son las más oscuras, las que tienen como más carnita. Pero yo creo que eso es desde... Iron Man la defecó, pero David de regreso, güey, traía chorrillo la chingadera esa. Bueno, pero funcionó. Pero funcionó porque es el trailer glorificado y del efecto Avengers. Sí, sí, sí, totalmente, güey. Ajá. Entonces, tampoco se lo puedes discutir. No. Ah, no. No se le discute. Simplemente se esperaba un poco más de desarrollo, como hemos dicho, del personaje para que terminara siendo un güey en una fiesta aventando sandías y reventando las cosas. Sí, el recursor, sí, sí. ¿No? Falla. O sea, son esas fallas. De ver. A mí, nada me ha decepcionado tanto de las películas de Marvel Studios como lo que han hecho con las películas individuales de Iron Man. Y una vez más, porque sigo con la esperanza de la primera película que fue tan buena. Sí. Creo que las mejores han sido las del Capitán América. Totalmente. Como saga va muy bien. Sí. Mi problema es ese, es de que no lo podrías ver como una trilogía del Capitán América, porque cada una es como el capítulo intermedio previo al el mega pedo Avenger. Bueno, no, el primero sí puede ser visto individual, porque es First Avenger, quieras que no. Pero aún... Es Avenger, pero realmente sí no tiene implicaciones. Es la más... ¿no? Es la más sana. Pero que además, ese es un problema del universo interconectado siempre. Claro. Es lo que le pega a la larga a Agents of S.H.I.E.L.D. en efecto negativo. El no lograr esa interconexión en un principio le da al traste todo el ímpetu que trae ella. Si Agents of S.H.I.E.L.D. hubiera empezado la primera temporada como empezó la segunda, otra cosa hubiera sido. No, mira, tan sencillo como tú dijiste, Agent Carter tiene un gran acierto. Sí. El empezar la serie con la última escena de la película, ya automáticamente dices, ya entendí cómo está el pedo, ¿no? Ya vi el capi, ya esto, ya hay superhéroes. Empezaste con el pie derecho. Sí. Es empezar con el pie derecho. Totalmente. Cosa que no haces en Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, Agents of S.H.I.E.L.D. es lo que y de repente dicen, oye, tráete a quién. Pues bueno, esta no cobra tanto, tráete a Lady Sif. Y dale algo para que pues para que vean que sí existe, ¿no? Dale un vestido, está interconectado, dale un vestido y si hay negro con un maldito mega escote para que la vieja venda. Que, sí. No va a poder ser Wonder Woman. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Y es el problema que tiene Agents of S.H.I.E.L.D., que se tarda demasiado en desarrollar. Bueno, por eso. Pero el problema, o sea, la gran fortaleza y a la vez la gran debilidad de salió siendo la interconexión, ¿no? El gran problema es que pensaron que Coulson era bueno. Sí. Que Coulson era un personaje que iba a mantener una, que iba a sostener una serie. Ah, pues mira, es difícil, no. A menos de que hayas hecho un personaje netamente interesante, es que desde y que no un temporada. Personaje de cameo. Exactamente. Entonces, sí. Pues es distinto, ¿no? No está tan bien cimentado, te digo yo. Es como que cuando recomendé la serie de Wade, de Agents of S.H.I.E.L.D., fue recomendación, en un solo número te construyen mucho mejor un Coulson. Que en todas las películas que van. Es más, ¿no? Entonces, y eso incluyendo los cortos que hicieron que de Chilean como especiales en el Blu-ray. Sí, claro, ¿no? O sea, las películas, las mini películas. Exactamente. Llamen, ¿no? Yo creo que. Una serie no. No, por eso, es lo que te digo. Y el pero no, fíjate que no es cierto, no sé. Agents of S.H.I.E.L.D., yo sigo creyendo que como idea. Es bueno. Cuando lo escuché, me dije, me parece... Yo no tengo el más absoluto interés en verlo, pero como idea... Está bien. Es sí, muy buena. Te digo que el problema fue eso, que no le da al público lo que quiere rápidamente. No, ese es el problema que yo tiene. Creo que en la ejecución... Lo aprenden de Arrow. La verdad, Arrow es la que empezó a decirle, bueno, ¿quieren el la máscara? Pues se las damos, sí. Carajo. Sí. ¿Quieren esto? Pues órale. Empezó a interactuar de cierta manera. Ya... Está muy chafa. No, pero ya mejoró. Estaba más chafa antes. No, yo creo que sigue igual de chafa. No, ya parece el traje de Arrow. Traje, no. Parece, sí, ya se parece al traje más o menos. Bueno, los trajes en Arrow los diseña una ganadora del Oscar. Sí. Digo, no es, mejor no le meten el mismo varo que le mete la... Sí, tiene más presupuesto, ¿no? A los de los Avengers y a los de Batman Superman, pero el diseño está muy bien. Muy bueno. El último que así como la mallita está pegada con cositas de metal, no mames, está... De película del santo, no mamen, güey. Neta, o sea, es Marvel Studios, tienen varo. Neta, es Disney. Métanle varo, se ve. Vean el traje de Daredevil. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo, creo que me gusta más el de Ben Affleck, pero no deja de ser un traje chingón, estoy de acuerdo. Se ve chingón, y conste, es este. Hay un traje muy similar, no me acuerdo cuál es el que sale. Una armadura de. No es el de la... Fall from Grace. Ándale. Es parecida. De... Sí, quitando, quitándole lo plateado y lo que brilla, pero sí es del estilo. La de McDaniel, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. La de McDaniel, exacto. Es del estilo. La de pero Fall from Grace, curiosamente para la foto pitera que pusieron en internet. No. La más chiquita, la más pinche, donde tenía mala definición. El traje al final te puede hacer bastante pinche. Sí, no. A mí me gusta el traje de Daredevil, ¿eh? Y se ve... Que es uno de los buenos trajes. Sí, existen, muy buen traje. Sí. Es gran acierto. Pero el Deathlock, por si digo, no mames. Bueno, no sí, ya, mames. Bueno, ya, deja de estar chingando. le tocas fibras sensibles, güey. Le tocas fibras sensibles, güey. Pero bueno. Parece que lo dirigió Whedon, que es malísimo para hacer trajes. Sí, güey. Sí, eso. Sí. Parece diseñado por George Pérez. Bueno, el nuevo del Capitán América. Ese está Piper. Ese sí conjuntó lo bueno de los dos. Esto lo que debió haber sido desde la primera de Avengers. Sí. Eso es de Capitán América, sí, no me desagrada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, no lo voy a discutir. Siempre se ve que no tiene ni la más puta idea que hacer. Entonces, tráiganse la movie anterior. Y píntalo. Donde estaba negro, ahora píntalo azul. Y ahora regresalo a mí. A mí me gusta el traje, pero el original, el primero. No, el de Thor. Yo creo que Thor le ha hecho un buen traje. El problema es que le ha puesto el puto casco. Y sin el casco, Thor no es Thor. Punto. Y el martillo vale madre. Ok, a Batman le dejas la capa y le quitas la capucha. ¿Es Batman? ¿No? Es Bruce Wayne, ¿no? No, no es Batman. A Superman le dejas la S y le quitas la capa. No, no es Superman. Tiene ¿entonces qué es la mierda que me están dando en el cómic ahorita con una camisa? ¡Es una, con él! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Sí. Tú lo dijiste. ¿El Batrabbit qué es? ¡Una mierda! ¿Qué? Espérate. Spoiler alert. Es Gordon. Es Gordon. Es Gordon sin bigote. Gordon sin bigote. Mohicano y que parece Harry Osborn. ¿Qué pedo, güey? No sé. No sé, pero ya perdimos. Snyder ya lo perdimos. No sé. Sí, ahora sí ya no va. No puedo declarar que ya lo perdimos. Sí, porque no lo he leído. No lo he leído. Ya pero ves, carnalito, no estés chingando con los me da tanto gusto. Me da tanto gusto el decir no estoy. O sea, no. Qué bueno que no lo estoy viendo. Sé que es algo que. Sí. Que no lo estarías disfrutando. Que no. No sé, pero. Yo sé que lo vas a leer tarde. Lo leeré mejor en un TP, lo compras, ves ya cuáles son los reviews, ves si vale la pena invertirle tiempo y dinero a eso. Ajá, no. Y si no te limpias la cola con el carro. Sí, no pasa nada. No afecta en lo absoluto mi amor por Batman. Pero. La belleza es que, como yo soy completista, güey, yo te voy diciendo, así como Zero Year, así que no, güey, no pierdas tu tiempo con esta madre. Es así, yo, así lo yo estoy esperando. No, no me desagradó. Yo quiero pero que lea mi carnalito en serio, Zero Year. Uno, para que sufra como yo sufrí. No, güey. Y dos, porque me interesa oír su opinión para ver si encuentra algo rescatable. Yo hasta donde. Yo lo quiero ver porque sé que tiene enfoques muy interesantes. Como la mitad, no me parecía malo. El problema es lento como la chingada. Y el problema es la pretensión de haberle puesto el título. Es un gran. De entrada. El problema es comparándolo con Year One. Es simplemente una de las más grandes historias. Para mí es la más grande, pero bueno. Ya, no, es gusto de cada sí, quien, ¿no? Es, uh-huh. Entonces, pero sabemos que no está sé en el top 10 de cualquier lista. Sí, seguro. Top 10 y me la mamé. Top 5 o vamos, top 3. Year One siempre será una historia como Kraven's Last Hunt. Sí, sí. Como la de Daredevil que amo. Born From Grace. No, Born Again. Perdón. Born Again. Born Again. Sí, o sea, que son como. Sí, o sea, grandes historias. Son de los de Great, tienes que leer esto. Ajá. Zero Year No es. No. Es larga como la cuaresma. Son 13 números, güey, para que no pase nada. No pasa. Es la gran historia del Riddler. No es cierto, es una basura. Así es, una basura. Son 13 números. Yo siempre diré que quiso meter el videojuego en la o sea, le gustó. Se ve que jugó el videojuego, sí. Le gustó un chingo y dijo, voy a hacer algo parecido. Yo entiendo. Ya lo veremos, carnalito. Cuando lo lea y le yo entiendo perfectamente. Lo acabé, pues leí y me quedé en la mitad. Sí. Entonces, ahí quédate, güey. Perdón. Te voy a decir es lo mejorcito, cagadamente. Sí. Te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo menos que mal. Que cualquier escritor que llega a un título importante, un Action Comics, un Superman, un Batman, un Detective Comics, un Spider-Man, siempre quiera dejar su sello. Estoy totalmente de acuerdo, porque por eso estás. Si estás en esos títulos es porque eres un escritor competente o muy bueno, de competente a muy bueno. Ajá. Pero Snyder, honestamente, después de Court of Owls, no hace nada, no le aporta nada. Este comiquito, que recomendamos la semana pasada de Man Without Fear, estoy de acuerdo, Frank Miller ya había dejado su sello y viene a ser la historia quizá más sencilla que hizo para Daredevil. Y deja su sello. O sea, no hay que ser pretencioso. No. Era en el momento que no era pretencioso, porque no nos quiso dar Sin City en este momento. Sí, no. Todavía. Sí, no. Ya era 94, ¿no? Pero de todos modos, no te quiere dar y sigue dejando su sello en el personaje. O sea, no quiere cambiarlo de tal manera. No, y te lo hace bien sencillo. O sea, te pone un número en el que es novio de Electra. ¡Nada más! No vuelve a salir. Te pone un número en que no usa el traje. Y lo usa nada más en las últimas páginas, spoiler alert, por eso es la serie de televisión, Man Without Fear. Man Without Fear, aunque toque nada más puntitos de, del cómic. Es que esta es la diferencia. Sería interesante saber si previo al deal de Sony Marvel, ¿qué hubiera pasado con el título? Es porque interesante. Kingpin, es no que... sé si también se vaya en la lista, porque técnicamente Kingpin fue inventado y siempre ha sido un villano, de, o sea, no ha dejado de ser es villano de Spider-Man. Y no ha dejado de ser villano Spider-Man. Pero más las más grandes historias es con Daredevil. Sí, es como el Punisher. De acuerdo, que pero no ha dejado. Es que sí, bueno, porque sí, Punisher pues, estaría con Spider-Man también. O sea, es cosas raras, ¿no? No, pero Punisher sí es un personaje que se individualiza después. Pero es como si vendes el showcase, papá. Entonces que ya enfrentaste toda tu alma. Es que fíjate que regularmente cuando tú veías una lista de. O estos libros como las guías, etcétera, dentro de las. Rogue Gallery de Spider-Man. Siempre aparece está. No, el pues Kingpin. Por supuesto. Al momento de que compras los derechos. Bueno, uno de los cinco villanos más grandes que existe, pues es el Kingpin. No, yo creo que es bastante más. No, ¿más bajo? No está al nivel. Bueno, unos 10, top 10. A ver. No, top 10 de Spider-Man. Ah, de Spider-Man. De Spider-Man. De la galería de Spider-Man. No estoy seguro. Top 10. De Spider-Man, obviamente, tiene que ser el Green Goblin, güey. Green Goblin, Octopus, Venom, Sandman, Mysterio, Kraven, Vulture, Kraven, Lizard. Tiene un madral, güey. ¿Y Kingpin? ¿Why not? Porque yo creo que ya los hacemos más que en vez de Eric. Es que ese es el problema, Todas las grandes historias de Kingpin se han desarrollado en Daredevil. Yo te diría más bien no lo sé. No lo sé, pero es un gran personaje que siempre vive y siempre ha puesto en predicamentos. Ah, Spider-Man. Sobre todo en la época cuando eran los Lobo Brothers, todo eso. Él es el esto. Y estamos hablando de... La guerra de pandemia. 50 de números. Hobgoblin. O sea, todo eso wey, todo está de trasfondo. De Rose. Wey, o sea, Kingpin, realmente wey. Sí es Kingpin. Entonces, sí estamos hablando de una época de 50 números. No, era un villano. Que sí es un villano. Porque aparte era una presencia constante, no necesariamente era el villano del no, número es, con el que se peleaba. Es el hecho de que él era el que manipulaba, como el que controlaba. Que es como lo manejan en la serie de televisión, sí. Volviendo. Es el manipulador, el que no quiere estar a la luz, el que hecho, no quiere eso, ¿no? Uno de los crossovers de Spider-Man y Batman, el villano de Spider-Man, o sea, de Spider-Man dentro de la historia, es el Kingpin y Ra's al Ghul. Bueno, son los villanos. Y sí. Volvemos, Batman contra Daredevil también es Kingpin, pero con Ra's al Ghul. Pero le secuestran a... No, es Mr. Hyde y Two-Face. No, pero entonces ¿en dónde sale? Porque en una le secuestran a Vanessa. Sí, y ahí es de Batman Spider-Man. Es del Batman Spider-Man, sí, es correcto, es ahí. Y entonces, ahí está todo el meollo. Sí, es lo que te digo, o sea sí es referencia. Villano de Spider-Man también. Pero, o sea, pero bueno, es que hay tantas no cosas. No sé cómo hubiera estado ese día. Mira, Black Panther podría haber sido con Fantastic Four y no se fue. Sí, son esas cosas raras. ¿No? Y sabes que más que ahorita, con el tema con Marvel Studios, hubiera sido más interesante ver qué hubiera pasado con Fox y Sony. Cuando Fox tenía Daredevil. Sí. Hay tanta cosa. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. Tell me, do you bleed? You will. Turn a flame. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas, cualquier hora en la que estén escuchando este podcast. Antes que nada les traigo buenas nuevas de temporada y les seguimos al Evangelón, porque una cada mes, qué provechoso es. Recientemente inició una nueva temporada de estrenos de anime, el cual no recomendaré hasta no ver al menos unos cuantos episodios del que lo haga, a excepción de uno. Y pues tal vez ya lo hayan visto en las redes, pero pues ya regresaron los Caballeros del Sobaco con una serie spin-off llamada Saint Seiya Soul of Gold, que se centrará en los Caballeros de Oro que reviven después de dar su vida para romper el Muro de los Lamentos ya para el final de la saga de Hades. Esta serie contará con 13 episodios aparentemente, y lo curioso de esta serie es su génesis. Esto es porque a partir de la cancelación de la serie anterior, de la cual mientras menos sepan mejor, se realizó una encuesta a los fans preguntando qué elementos preferirían en la nueva serie. Cosas como si preferirían más caballeros de bronce o de oro, si querían nuevos personajes o poderes. Y así es como salió este producto de aparente fanservice no gay, en el aspecto que literalmente le dan al fan lo que pidió. La otra buena nueva es que, si recuerdan, en la cápsula pasada hablé del live action de Rurouni Kenshin que se transmitió en el Konnichiwa Fest. Y pues bueno, nos traen la novedad de que hace pocos días Netflix agregó a su catálogo las dos siguientes películas. No recuerdo si ya está también la primera, lo más seguro es que sí, pero pues ya les di el pitazo para que pausen, vayan corriendo a verla de ahí de una vez, chutan Daredevil y ya les siguen con el podcast. Así les damos chance. Why not? Why because? ¿Por qué? Y continuamos predicando el Evangelión. Bueno, pues ya hablé sobre el protagonista, un personaje que difícilmente puede tener fans. Muy diferente el caso cuando se habla del resto de cast principal que les voy a presentar. Retomando, Shinji es el segundo niño elegido y piloto del EVA 1, pero eso es porque ya había un primer niño elegido que manejaba el EVA 00, el cual es el prototipo más funcional y confiable hasta la finalización del 01, y es una niña llamada Rei Ayanami. Rei es un personaje solitario, misterioso y algo vacío que irá cambiando y develando sus secretos conforme avanza la serie, pasando de ser un fetiche de colegiala sumisa a tener la empatía del espectador. Mientras Shinji obedece y hace las cosas por aceptación, Rei lo hace porque dice que es lo único que justifica su existencia, que además considera prescindible. Es una persona muy simple, fría y reservada, pero a partir de un infortunio durante un ejercicio de pruebas con su prototipo el 00, sus interacciones con el padre de Shinji y el susodicho ocasionan un aprendizaje social y emocional, además de comenzar a apreciarse a sí misma y a los demás. Su origen misterioso es una parte muy importante para el final de la serie, sobre todo de las películas de las dos primeras que salieron. Como dato extra, su seiyu, que es actor de voz, fue Megumi Hayashibara, quien es de las más talentosas e importantes hasta su retiro de hace varios años. El tercer niño elegido es Asuka Langley Soryu, piloto del EVA 02, quien es además mitad alemana y mitad japonesa, cosa un poco más obvia en el doblaje latino que resalta ese acento de la joven Führer. Esta niña, que aparece como apoyo hasta el episodio 8, llega como el nuevo macho alfa dispuesta a desplazar a Shinji, ya que cuenta con grado universitario y excelente sincronización y desempeño con su EVA, el cual, de paso, también es el más perfecto realizado, ya que el 00 y 01 se consideran prototipos, mientras este es la base para una siguiente generación para una producción en masa. Sin embargo, también es una fachada, ya que ella, a partir de un traumático pasado con su madre, decide valerse por sí sola y ser la mejor, pero que necesita del reconocimiento de la gente, admiración y demás para que se sienta que se reconoce su existencia, y es por eso que trata de brillar en cualquier lugar donde esté, y que cuando no lo consigue entra en una profunda depresión. Ella es quizá, junto con Rei Ayanami, el personaje más popular de la serie por su diseño tanto visual como en carácter. Algo importante es que mientras con Rei creo que se va construyendo a medida que avanza la serie, Asuka se va deconstruyendo y el cambio es rotundo entre el episodio 8 en que llega gritando y golpeando, haciendo gala de todo un buen ejemplar del shonen, a el episodio 22, donde en el núcleo del enfrentamiento con un ángel se conoce todo su pasado y lo que queda es muy distinto a lo presentado en un inicio. También cabe resaltar que Asuka protagoniza quizá la mejor escena de pelea de la saga durante la primera línea de películas y parece que su participación también es relevante en la cuarta, que se estrena a final de año. Por último están la mayor Misato Katsuragi y el director Gendo Ikari. Misato es la líder de campo y estrategia en NERF, además de tutora por decisión propia de Shinji y Asuka, ya que cree que la convivencia de esa forma puede resultar en un entorno familiar favorable, cosa que pues más o menos ayuda a la trama. Ella se presenta como una persona ruidosa, enérgica, pero seria y decidida en su centro de mando. También tiene cola que le pisen, pues detrás de sus títulos y cargos se encuentra una persona solitaria, alcohólica y con problemas con su padre, quien de paso fue quien la salvó y la ayudó a sobrevivir al segundo impacto. Fue la única sobreviviente y de hecho este evento la dejó muda hasta que entró al colegio, más bien hasta la universidad, donde conoció a la doctora Ritsuko, personaje importante pero no tan trascendente y por eso no la describiré. En la nueva serie de películas es quien está al mando de la defensa de la humanidad para la tercera y cuarta entregas. Gendo Ikari es el director de NERF, superior de Misato y padre de Shinji. Es el que provoca el inicio de la serie moviendo los rieles al llamar a Shinji para pilotear el EVA 01. Para describir a este hombre, creo que la mejor palabra que encuentro es que es un cabrón. Es un gran titiritero que mueve los hilos de amigos y enemigos por igual, no tiene nada de tacto con su hijo emo, tiene una agenda secreta y hará lo que sea para lograr su cometido. A él lo conocemos más a la mitad y final de la serie, y aunque sí se ve una parte más humana, básicamente cuando lo conoces pasa de ser un cabrón a un re cabrón. Pero eso sí, con muchos blanquillos, lo que necesita NERF para poder funcionar. Saludos a Patita de Perro, lo siento, pero si conoces al monigote este, me darás la razón. Como dije, hay más personajes que también son importantes, pero no tan vitales en el desarrollo de esta serie, como el profesor Fuyutsuki, quien es la mano derecha de Gendo y a veces la voz de la razón, o la doctora Ritsuko, quien es la mujer pragmática del equipo, además de ser la jefa del área científica y cuya madre creó la computadora Maggie, que se compone de tres núcleos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar como los Reyes Magos, y que contienen el cerebro de la madre y tres, literalmente su cerebro, y tres aspectos de ella, como mujer, como madre y como científica. También se encuentra Kaji, el exnovio de Misato, y quien le hace una misión a Gendo, y de ahí se integra de nuevo a trabajar en NERF, pero hablar cualquier cosa de él sería un spoiler, así que también por eso lo omito. También está Yui Kari, la oxisa mamá de Shinji, que también contar cualquier cosa de ella, más allá de que estuvo en el proyecto de creación de los Evas, cualquier otra cosa sería spoiler, así que también lo omito. De ahí en fuera, los amigos de la escuela de Shinji y Asuka, pues son personajes que ayudan a crecer a los protagonistas y a desarrollarse, por lo que no tienen mayor relevancia para contar acerca de ellos. Y ya sería todo por esta cápsula. En la siguiente cápsula voy a tocar solo ligeramente los capítulos 25 y 26 porque usé bastante de estos para el desarrollo de los personajes. Las siguientes dos cápsulas serán principalmente para hacer una revisión de las películas y cada uno ameritará con una cápsula basta, las dos primeras de la primera tanda y las otras tres de la segunda. Entonces yo creo que con eso queda cubierto. Los mangas no van a pedir mucho porque me quedé hasta donde quedó de publicado por Viz, y pues eso tiene hace muchos años, porque el manga apenas se terminó literalmente creo que el año pasado. Así que hasta donde me quedé hay bastantes similitudes, pocas diferencias con respecto al anime. Pero bueno, eso ya será una aventura para la edición. Nos vemos en la emisión que sigue. Los medios de contacto son los usuales, @sonrasajer en Twitter, facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail.com. Nos vemos, hasta la próxima. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartas partes, y eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. En el bloque anterior estábamos platicando respecto de muchos temas. Hay una cosa muy interesante que pusimos en la página. Bueno, dentro de todo lo que estamos platicando, ya platicamos un poquito de lo que es Ant-Man, ya lo tocamos tangencialmente, porque Ant-Man es muy pequeño y no da para más. Y es una de las películas que sale este año. Exactamente. Sí, que no va a ser un gran blockbuster. No. Digamos que es una película de exposición, nada más. De derechos, ¿no? Le va a ir. Sí, le va a ir bien, güey. Pero no creo que tenga un efecto. Guardians of the Galaxy. No lo va a tener. Yo, de hecho, creo que la película que nadie menciona, que sí va a ser un éxito abrumador, que va a despedazar taquilla, o sea, que sí va a ser competencia fuerte en taquilla, no, es la película de los niños. Andale. Todo mundo ama a los Minions. Banana. Sí. Y el trailer está buenísimo. Es buenísimo. Sí. Entonces. Bueno, los trailers de los Minions siempre, o sea, de. De Despicable Me. Exactamente. Sí. Siempre ha sido bueno. Sin Minions todo mundo no hay Despicable Me. Ama, wey. Exacto. O sea, la realidad es esa. Todo mundo ama a los Minions. O sea, no puedes decir que está mal construido y todo, pero fueron superados por sus Minions. Por sus Minions. Sí. O sea, es lo que te digo, es el efecto Thor, se lo chingó Loki. Sí, güey. Los Minions se chingaron a este cabrón. Pero yo creo que esa película que está como que no la consideran no, tanto sí, en la discusión, sí. Yo creo que va a ser... Impresionante, güey. Impresionante el éxito. Totalmente. Sí, está garantizado, ¿eh? Yo mientras creo que no hagan una pendejada como Shrek, seguirá cosechando éxito. Sí, sí. Yo también. Yo creo que eso sí va a ser de no, y aparte, llamar mucho la taquilla, atención. Taquilla, parafernalia. Sí, claro. Todo el mundo ama a los Minions. Los Twinkies, mí, los Twinkies son los la neta. Son la neta, güey. Banana. Uh-huh. Banana. Potato. Potato. Potato. Ok. bueno, de otra de las y cosas. Bueno, el nuevo. El tráiler de. Pero no, hubo uno previo a. El nuevo de Terminator, donde además hay un twist muy, muy interesante que muestran. El de John Connor. Porque aparte yo lo hubiera esperado que ese no lo hubieran quemado en el tráiler. Mira, es lo malo de ver tanto tráiler. Avengers ya la puedes ver completa, güey. Sí, que son mamadas. Yo dejé de ver los trailers ya, en el segundo. Sí. Por eso, por respeto a ustedes, neta, si quieren lurkear. Órale, no se los hemos puesto en la página. No. Dejamos en el número 2, que es donde te enseña realmente la acción. El segundo tráiler generalmente es el que te devela qué tan bueno va a estar, porque el primero es muy corto, el segundo esto, y el tercero ya es quemarte parte de la película. No, y aparte, el tráiler 1, 2, ya salió 3, 4, la escena 5, de entre la pelea entre Hulkbuster y Iron Man. No me interesa verla, la quiero ver en el cine. Está muy buena, güey. Yo la vi. No me interesa. O sea, desde el momento que lo vimos un madrazo dijimos, esto va a ser la pelea. Sí, sí, claro. Sí. Y la neta, no me la quiero quemar. Entonces, sí, de acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Ya ahorita ya estoy en la época de voy a calmar mis fieras, Y yo creo tarde. Que y eso mejor veo otros trailers que salieron bastante buenos. Ahí es donde yo que me en pregunto. Que los que sé que en 2 años ya se me olvidó algo. Exacto. Güey, la semana que entra ya se te olvidó algo. Saldrá otro. Exactamente. ¿Saldrá otro? A mí es algo que me llama mucho la atención. En realidad, la gente de mercadotecnia considera que la gente es tan estúpida que necesitan ponerle la mitad de la película en trailer, ¿no? O sea, tan poca confianza tienen. O necesitan calentar los ánimos tanto a la banda. Ya, no nos hagamos, porque vamos a empezar una discusión en el aspecto de qué ha pasado con los cómics. O sea, los cómics ya te queman casi todo el cómic antes de que lo leas. Sí, claro. Sí. Sí, sí, o sea, sí, que sí, si tú quieres leerlo, ya lo sabes. ¿Sabes en qué terminó? Ve un review. Ve, te ponen preview, cuatro wey. Páginas ponen y de cuatro, repente te filtran. O 6 páginas ya. Yeah. Pues es un tercio del cómic. Sí. En pocas palabras. Y de repente te dicen... Y ves abajito. Ah, y aparte, spoilers, chingue su madre. Y te quemado todo, o sea. Sí. Ya sabemos que es Gordon y no ha salido, o sea. Ajá. O sea, sí. Es lo malo de vivir en tanta comunicación. Tú te puedes quemar todo lo que quieras. Sí. Mueres por tu pez. El pez muere por su boca. Uh-huh. Entonces, pues no te quejes. Exacto. Sí, no, por eso, digo, una de las cosas que... El ansia, ¿no? Digo, como los idiotas en Brasil... Que de repente... ¡Ay! Sí, fue Brasil. Sí. Sé que es en portugués, pero sí, no sé. Seguramente... Sí, todo es... Debe haber sido Brasil. Sí, es Brasil. Que llegaron y pusieron el tráiler de Batman v Superman y llegó un tipo y lo grabó con celular. Y obviamente, pues, bueno, pero como la sí, pólvora, sí, sí, que claro. Obviamente que hizo Warner... Lo tuvieron que sacar antes. O sea, era para el lunes. Pero eso ha pasado, ¿no? También pasó con Pasó con Avengers. O sea, lo tenían para una fecha. Avengers iba a salir en S.H.I.E.L.D. Sí. Y tuvieron que quemarlo antes. Sí. O sea, sí. Eso es lo que está pasando. Ni modo, se friegan. Al momento que van a exhibir... de estos tiempos que vivimos, porque sí. Creo que organizas tanto un evento, el ponerlo con Agents of S.H.I.E.L.D. y, claro, y lo promocionas. Te queman todos tus planes. Armas. Oye, le voy a subir el rating, ya me la chingas. Ahora armaron un evento en Cines IMAX, en que aparte va a haber regalos especiales para los que vayan. Era la primera muestra. Ya lo vio todo el mundo. Y gente ahí que los graba. Puta, mala calidad. Sí, con mala calidad. Que no vale la pena verlos. No. Oye, es que espérate. Digo, no sé. Tú ves el trailer, honestamente. En la calidad que salió en el teléfono, o sea, ya los comparas ahorita con el teléfono, ya se liqueó. Pues no manches, o sea, no ves nada, porque está muy oscuro, está madreado, lo ves demasiado sucio, está de lado, no te deja apreciar realmente la armadura. Y entonces lo único que es, esta hueva chingón el otro. Uh-huh. Pues sí, lógico, güey, el otro lo estás viendo en HD, no me chingues. Full HD. Full claro. Full HD, güey. No sé, ya de entrada tiene esa desventaja. Sí. Uh-huh. Sí, no, pero aparte, yo insisto, ¿cuál es la necesidad de todos ustedes, bola de Ricardo, de la ansia, ¿no? Es que ya lo vi primero, por eso la tienen más grande, por eso son mejores. Mira, tú ves todos los polos, honestamente, uh-huh. Y eso gracias a nuestros compañeros, a nuestros seguidores, uh-huh. Que por lo menos no llegan y dicen la pelejada con el CDR. First, luego el mismo güey que puso First pone Second. O sea, güey, cómprate una vida, no, o sea, ¿a quién le interesa? Bloqueo, y después pone el tercero. Ahora sí voy a comentar porque yo soy el único pendejo que está comentando y ya les gané a todos. A mí en bola de retardos me salen con eso en la página de Facebook. Si los no baneamos. Los a su chadre a todos, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, y aparte hay que ser congruentes, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, la piratería no está chida. No. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, espérate a verlo en Full HD, güey. Porque mira, lo tiempo que nos iban a esperar originalmente era que te gusta 3 días de algo que vamos a ver muchas veces. Güey, ¿y cuánto falta? Puta, un año, güey. ¿Y estás quemándote las habas por 2 días antes no, de un año? No, o sea, no, ya es cuando dices... Tienen pedos. ¿Qué basura? No, no tienes nada mejor que hacer. No, honestamente, no tienes vida. Honestamente, si ustedes necesitan ese protagonismo, porque no es otra cosa, es Star Wars, checaste que bien lo cuidaron, wey. Salió en su evento. Salió en su evento, como debe haber sido. O sea, sale hasta futbolito, o sea, te presenta futbolito poca madre, te pone el trailer, toda una fiesta, fíjate. Todos los geeks, ves al geek de 50 años orgasmeándose, sí. O sea, no. Eso es muy, muy interesante eso que dices, porque estamos hablando de que gracias a este tipo de idiotas, bueno, y a los idiotas que siguen a ese idiota, te empiezan a limitar con los eventos, te empiezan a limitar con todos esos goodies, con toda esa parafernalia, con todo ese ese afán de festival, que, claro, que una celebración, que claro, es lo que es, ¿no? De acuerdo, totalmente. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Güey, mejor no hacemos, no sacamos nada ahorita. Ajá, y se friegan y lo ponemos en YouTube y, bueno, en nuestras redes sociales y al carajo, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, me acuerdo de la famosa crisis que hicimos en los podcasts. Fue uno de los temas, ¿no? La responsabilidad. La responsabilidad es el no distribuir eso. ¿Por qué? Pero, porque es el aspecto de, o sea, nosotros, por ganar la nota, dices, yo saqué esto y lo puse antes que todos. O sea, digo, o sea, ya sé que conoce la fuente original, que sea válida, que sea, no sé, chisme, o sea, La veracidad, notas, ¿no? La veracidad, por ejemplo, cuando pusimos la página de donde se descubre, se devela más bien, que es que Gordon es el Bad Chappy, el Bad Bunny. No, aparte puse spoiler alert, major spoiler alert, o sea, ojo, si no te gustan los spoilers, sáltate este post. Pero, curiosamente, esta imagen ya había sido publicada en internet, en CBR, ya venía en los previos, que es lo que estamos comentando ahorita, en los previos de CBR. Que no nos hagamos, es la manera de calentar un Free Comic Book Day. Exactamente. Generalmente ya sabes qué va a pasar. Ese sí es un evento, ¿para qué? Para calentar un mercado. Exactamente. Entonces, así se ha hecho por lo menos en los últimos 5 o 6 años que empezó a salir material original. Antes era reprints. Marvel fue el primero, es decir, uno de las grandes, que dijo, voy a dar una historia original, ¿no? Entonces, de ahí ya se ha hecho eventos, porque sabes, de aquí voy a surgir, de aquí va a salir el primero Secret Wars, o sea, ya son eventos. Ya son eventos, y ya son previos de eventos. Lo vimos en Black Knight, lo vimos con el Trinity War, lo vemos ahora en Convergent, lo vemos con Secret Wars. Uh-huh. Exactamente. Sí, claro. No, ya lo están aprovechando para una promoción masiva de sus grandes eventos. Que curiosamente me llamó mucho la atención en Twitter, Capulo puso, se molestó. O sea, es que un idiota acaba de poner un gran spoiler. Ajá, y lo peor del caso es que ni siquiera lo sigo. O sea, ni siquiera me sigue. Ajá. O sea, no es un follower y ya me arruinó la sorpresa que teníamos o el cliffhanger para el Free Comic Book Day. Así que dices, güey, ese es el problema. Bueno, ese es el problema también de dar tantos, o sea, mandar los cómics a que les hagan críticas, etc. O sea, lo tienen que regular. Sí. Y por eso controlaron también las copias cuando se las robaban, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que las vendían los mismos cuates o los artistas al que se los mandaba y ellos negociaban en eBay y todo el relajo. Sí. Y ya tuvieron que meterle un control ahí. Ajá, porque el que más daba copias y era más generoso en ese aspecto de DC Comics, ¿no? Uh-huh. Les mandaba como 10 copias, una madre, sí, no sé, bastante, o sea, bien surtidito, ¿no? Exactamente. Ajá. Y hablando precisamente de todos estos spoilers y del tráiler, que ya es hora de hablar porque ya nos quedó ¿Qué reata está el tráiler de Batman contra Superman? No, pero primero hablemos de Star Wars. Star Wars. Es una belleza ese tráiler. Es una chulada. Y lo estamos diciendo porque... Es emocionante. Sí. Mira, convence J.J. Abrams, sí, claro, por lo menos, a los que no creían en él. Desde la primera toma, que es una Star Destroyer caída... Ya dices, ¿qué pedo? No, güey, la Fall of the Empire. Sí. Güey, la de... Es maravilloso. El casco de Vader. El hecho de casco de Vader. Güey, el casco de Vader no tiene madre. Es el momento que... Sí. Aparte, habla de la fuerza. Habla de la fuerza. Empezando, está en la familia, corre por nuestras venas. Hay un detalle muy interesante que estabas comentando, carnalito, antes de empezar el programa. Sí, dilo, carnalito, por favor, porque eso no lo cachamos nosotros los mortales, lo del sable. Bueno, lo que pasa es que cuando Luke se está refiriendo a que la fuerza, que de hecho es un diálogo de Return of the Jedi, eso lo dice Luke en Return of the Jedi, la fuerza es fuerte en mi familia. No es un pleonasmo, en inglés es the force is strong in my family. Uh-huh. Mi padre la tiene y vemos el casco quemado de Darth Vader. Uh-huh. Yo la tengo y vemos a una figura que parece Luke Skywalker con una mano mecánica. Con una mano mecánica tocando a R2-D2. Dice, mi hermana la tiene y se ve a alguien a quien le entregan un sable, una espada láser, un sable de luz. que algo muy curioso, ese sable de luz... Ese es el que te causa escozor, ¿eh? Me llama la atención. El primero la hermana, es... porque es... Bueno, es Leia. Es, y aparte es... la identificamos que nunca fue Jedi, ¿no? Pero no sabemos qué pasó después de Return of the Jedi. Posiblemente sí fue entrenada en las artes Jedi por Luke Skywalker. No sabemos, no sabemos. Pero le entregan una espada que es... es la espada de Anakin Skywalker que recoge pierde, ¿no? Obi-Wan después de su batalla en la que... Es el episodio 3. En el episodio 3. Pero además es la espada que le da Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker, con la que se enfrenta contra Darth Vader, y es la que le se va con todo y mano cuando Darth Vader le corta la mano en Bespin, en la pelea de Bespin. Y de hecho vemos la espada, o sea, la mano que sale volando con todo con y espada. Con todo el paquete. Y de hecho por eso Luke Skywalker se tiene que hacer un nuevo sable. Y una nueva mano. Y una nueva mano. No, la mano se la pone en Return of the Jedi. Qué buenos pinches cirujanos. Exacto. Una galaxia far, far away. Entonces. Seguro no era el segundo. Bueno, si es popular. Esa misma espada, ¿de dónde la saca? O sea, ¿alguien la recogió con todo y mano de Luke? Sí, no lo sabemos, ¿no? Pero sería interesante. Y pues bueno, vemos a algunos nuevos personajes. Vemos a Finn, que es este personaje que hace John Boyega. Vemos Para los que no sepamos, Finn es el Stormtrooper negro. Exactamente. No sabemos si es un Stormtrooper que era negro. Yo lo que digo, era un tipo. Todo el mundo dice, ay, es que es negro, si deberían de ser clones. Bueno, en primera, yo os explico mi carnalito que en época de crisis ya usaban a cualquier persona dentro de los Stormtroopers. Claro, ya una vez establecido el imperio, ya no eran necesariamente clones, sino tú podías entrar y, oye, enlistarte, ¿no? Enlistarte dentro del ejército del imperio y ser un Stormtrooper. O sea, ya había diferentes... Y dos, si es héroe, yo la verdad, yo no sé cómo llegó al traje del Stormtrooper, puede estar huyendo, puede esto. Yo lo que veo es que está huyendo, ¿eh? Rápido. Yo lo veo de esa manera. Yo lo veo huyendo, o sea, cuando lo presentan está corriendo en el desierto y agotado se quita el casco. Wey, exactamente. Luke y Han traían el uniforme del Stormtrooper. ¡Claro! Es lo que te digo. O sea, ahora, te voy a decir una cosa. No, honestamente, Star Wars es una película netamente racista por dos razones. La primera... Tienes a Darth Vader, The Blackest Dude in the Galaxy, Nubian Guy, que cuando lo matan, bueno, o sea, cuando rescata al final de la película, le quitan el casco y es blanco. ¿Eso qué significa? Que todos los negros en el fondo quieren ser blancos. Y en esta te muestran... ajá, a pesar de que tiene voz de negro. Exactamente. Que es la otra ironía. Básicamente. Y en esta que te muestran que el negro se disfraza de un Stormtrooper que es blanco. Así de rápido. Entonces, ¿qué? Todos los negros quieren ser blancos. Por favor, cae la boca. Lávasela con jabón. No, pero me parece... Yo estoy a favor del ser políticamente incorrecto, sí, pero sí. Ya, controlado. Pero me llama la atención la chava que sale, que es también protagonista. Me dio toda la facha como de la princesa... ¿Será una de las hijas de Han Solo y Leia? Es que, bueno, es lo que suponemos. O sea, los que queremos tratar de ligar algo con lo que sabemos del universo, yo que no ya no es oficial, curiosamente. Y ya no es oficial, sabemos ya que no tuvo unos gemelos, ¿no? Exacto. Entonces estamos tratando de ligar que pueden ser ya esos. Ya no es canon, no sabemos exactamente qué va a ser. Vemos a Kylo Ren, que es el villano, que el villano no se llama Darth Madre. No es, no o sea, es Darth Madre, no hay nadie. Parece que no es necesariamente un Sith. No, okay. Pero que es el tipo que tiene la espada. ¿Cómo se llaman estos cuatro Inquisitors? No, ni siquiera necesariamente. Ni siquiera necesariamente, ¿no? O sea, no sabemos. A ver, pregunto yo, especulando en todo mi desconocimiento fuera de lo de las películas de Star Wars. Uh-huh. Si tú tienes, por el color de las espadas, ¿no? Ya sabemos que no es obligatorio, salvo la roja que sí pertenece a los Sith, porque es la... Los Sith tienen espada roja. Después ya explicaron que son los cristales y todo el pero demás, porque ¿no? Es la parte que maneja la parte... No sé, originalmente era verde y rojo, ¿no? No, bueno, que no es verde, eran es azul. Eran azul y rojo. Azul y rojo, que y se veían. Y después surge la verde. Porque en las escenas de Return of the Jedi, cuando Luke pelea en el desierto, bueno, en el Sarlacc, no se veía. Se perdía. Se perdía, entonces por eso le cambian el color de verde. Después ya empiezan a... Perdón, de azul a verde. A verde, es correcto. Y ya después vienen las moradas, las anaranjadas. No, no hay de muchos colores. El único color adicional que existe es el morado. Porque literalmente Samuel L. Jackson le dijo a George Lucas... Me gusta morada. Que si su espada podía ser morada. Porque le pregunta de qué color es mi espada. Le dice, bueno, pues si eres bueno es... verde o azul. Y si eres malo, es roja. Y dice, no, puede ser morada. Y fue como de... ¡Ándale, güey! ¡Va, puñal! Le vas a la pero morada. En el episodio 2... De ahí ya salió toda la tecnología de los cristales. Exacto. Pero no hay de otros colores. En, ¿eh? En el episodio 2 no salen anaranjadas. No. ¿No? No. Tienes que ajustar el UHF de tu televisión. ¿Qué es de bulbos, carnalito? Pero no hay de... En los cómics sí te las dibujaban de muchos colores. Okay. Pero oficialmente en las películas hay... Hay una amarilla en los cómics, ¿no, güey? Hay amarillas, hay naranjas. Mira, yo lo único que sé es que Star Wars te cumple con creces lo que el ñoño quiere. Por lo menos ese Disney no se nota... Lo que decían de, ay, es que Disney va a violar mi infancia y todo eso. Wey. No, o sea, ahí se ve la competencia que tiene un J.J. Abrams, por lo que lo llaman, ¿no? Claro. Entonces, no, y la secuencia del Millennium Falcon volando y cómo entra precisamente a la Star Destroyer caída, es una belleza. No, y las palabras de Han Solo que dices... Chewie, we're home. We're home. Dices, a huevo. Y los ves... Perdón por y el ves español. A Chewbacca. Y mucha gente dice, oye, ¿por qué Chewbacca no está más viejo? Porque de entrada, a Chewbacca cuando lo conocimos ya tenía 200 años de edad. Exactamente. Entonces... 30 pasa años, distinto. No es tan, no le afectan, y sí se ve un poco como distinto, ya si los ponen las dos fotos por ahí, se los vamos a poner en internet, sí. Se ve un poquito más chatito, algo le ha de haber pasado, yo creo que se cirugió. Sí, puede ser. Yo creo que con just la lana men, que ganó, Just for Men, exactamente. Hay algo que me llama la atención. Tan solo sí ya se ve cascado. A mí hay algo que me llama la atención y sí me gustó mucho el detalle, es exactamente la toma del Chewie We're Home. Es como un auto-homage a una del episodio 4 que también salen exactamente en esa posición Han Solo y Chewbacca. Sí, sí, claro. O sea, está pensado. La imagen está más clásica de Han Solo y Chewbacca. Sí, claro. En los trading cards era la que siempre tenían, salía por default. Entonces es... Vamos, ese final cumple es con una que es maravilla. Te ¿no? presenta los nuevos... Mira, te presenta el folclore de Star Wars. Claro. O sea, es un Star Destroyer. La película original Star Wars abre realmente en el desierto. Cumple con eso. Estoy acuerdísimo. O sea, empezando, se está respetando esos cánones. Vemos toda la tradición de la familia Skywalker. Vemos nuevos villanos. Nuevos personajes, te presenta estos tres personajes, sobre todo que parece que van a ser los pilares. Sí, pareciera. Sí. Pareciera ser los pilares, a menos de que y que escriba de otra George R. R. Martin y nos vayan a matar en los primeros 10 minutos a todos. No, que aparte son paralelismos de la trilogía original. Exactamente. Y nos da a la vieja guardia lo que queremos ver en la última escena. Chewie, we're home. Sí, Chewie, we're home. A mí no algo sé, que me llama la atención. Maravilla. Y empieza la música y dices, ¡válgame Dios! ¿Qué más quieres? Hay un personaje interesante que sale, que es un... Pues como un trooper. Cromado. Cromado, totalmente. Se ve pimpe. A mí el pinche piloto, güey, que sale con la nueva versión variante de los negro y rojo. No, a mí me impresiona más el cromado. Y el cromado se ve de poca madre. De poca madre. Eso es lo que dices, señores. Si ustedes quieren ver un casco igual y les ofende que hayan cambiado de Stormtrooper. Señores, pues, vean los cascos como se desarrollan en la Primera Guerra Mundial, cómo cambian en la Segunda, claro. Cómo los cascos alemanes son la chingonada de diseño en la Segunda. Y van evolucionando. Y todo va evolucionando. No pueden quedar troopers igual. Y fíjate que precisamente parte de lo que hablábamos de los trailers, te genera todas estas emociones, pero aún así no sabes qué está pasando y no sabes de qué se... O sea, es lo bonito. No te quema nada. Historia. Pero al contrario, te voy a presentar la escena de toda la pelea de... No me jodas, güey. Sí. O sea, me vas a matar la película. Ojo, es como las películas de chiste. Estás hablando de comedia. Primer tráiler, güey. Claro. En la primera de Avengers. Así va a pasar. No, este es el segundo de Star Wars. Este es el segundo. Claro, el primero fue un teaser, realmente. El primero fue un teaser. Es lo que tiene que ser un tráiler, ¿no? Es generarte la expectativa de ver. Sin quemar. Generar emoción, pero no, que no te queme la historia, sí, porque sí. Más bien te invita a la quiero ver, quiero... Sí, pero eso de que les voy a presentar la pelea completa, no más, es más, señores, de veras, mi recomendación, ustedes hacen lo que busquen se les pegue la gana, busquen, pero no lo hagan, y ahórrense en el barrio, y traten de armar la película, ¿no? Sí, ya le hicieron, Ah, la neta, evítense, la verdad, ver eso, es como... A mí me pasaba mucho con las películas de comedia, me choca. Te venden los tres buenos chistes que tiene y dices, puta, esta película está buenísima. Llegas al cine y dices, qué poca madre, eran los únicos tres buenos que había. Sí, claro. Y me los desgraciaron. Sí, totalmente de acuerdo. No, no lo vean. O sea, si tú ves la escena, que ves la moto volando, capitán aventando la moto, y dices, bueno, no entendí el concepto, sé que es por lo de cuando se van a madrear a alguien. Vamos, una secuencia que te invita a ver la película. Exactamente. Que te genera emoción. Y no sabes en qué parte, si es al principio, al medio o al final. En cambio, la de Hulk, dices, puta, pues ya sé que no va a ser al final, porque no puede ser, pero... Ya sé que va a haber un conflicto, o sea, ya te está quemando parte de la... Y que es consecuencia de algo que hizo la Bruja Escarlata, o sea, ya te lo dicen. Sí, te están quemando porque le hace magia, o sea, ya me están quemando todo, o sea, no me interesa, honestamente, me interesa ir a disfrutarlo. Pero no, güey, es que no estás en lo de hoy, no ves que hoy es ser ñoño con complejos de inferioridad y... Yo la tengo más grande porque ya lo vi antes que tú. Ajá, o sea, están mal, güeyes, están mal, tienen severos pedos. O sea, no necesitabas más con lo que habías visto de nada más la idea de Iron Man y Hulk peleándose. Ya, güey, con dos golpes ya me lo habían vendido. Puta, ¿por qué se están madreando? O sea, dentro te genera eso. ¿Por qué se están madreando? Me acuerdo mucho de una escena cuando ves en Incredible Hulk. Abominación contra Hulk. No te necesitaban presentar nada más que los dos de frente. No, madre, güey. O sea, pues igual lo mismo. Cuando se ve Hulkbuster cerrándose. Con eso hasta ahí. Ya, con eso. Poca madre. No necesitabas nada más. No, pero por eso te digo, hay que evitar, hay que saber qué ver y qué no ver. Traten de discernir. Si quieren quemársela para decir, es que yo ya entendí por qué la esencia de la... Bullshit. Ahora, y la otra, el otro trailer que salió. Déjense de tarugadas, déjense ver sus mamadas de Lego, Star Wars. Perdón, yo sé que Star Wars es lo de hoy y salió chido. La película está muy bien. Esas mamadas de que, ay, mejor vean esto que está más interesante. Y vean el trailer de Batman Superman. Primero vean el de Star Wars. Ajá. Después vean el de Batman Superman. Qué cosa tan reata de trailer. Real. No. Más allá. Acá están orgasmeados mis dos carnalitos. Güey, yo cuando... Pero al más... Sí. Yo cuando lo vi, güey... Me interesa poca madre. Me compra la idea de verla. El hecho de ver la pelea entre Superman y Batman. Fots. Ojalá y no queme nada más. Te estoy diciendo ojalá, güey. Para esta bola de idiotas. Ojalá es como en el aspecto de... Nunca me... Por favor. No necesito más. No lo hagan más. No necesito que me vendan... más que la idea de se van a madrear. Güey, ¿no? Tiene otra escena que es brutal. La de la estatua de Superman con False God. Sí. Dices, güey, qué pedo. Y aparte el audio, ¿no? De go home. El peso que lleva la idea de un personaje como Superman y las consecuencias que tendría la presencia de un personaje como Superman... En nuestro mundo. Uh-huh. O sea, y esa idea, los diferentes argumentos a favor y en contra, que vamos, el enorme debate que se ve, que se oye en el fondo mientras vamos viendo estas imágenes espectaculares, ¿eh? La imagen cuando están volteando hacia el cielo y están viendo, extendiendo la mano hacia Superman. Es una la idea de exactamente que Snyder sabe manejar. Los que se ponen, se hincan ante el paso de los de la Legión Superman. Substroopers, o no sé cómo le podemos llamar. Es espectacular. Las imágenes son espectaculares y evidentemente el peso, o sea, con un tono muy distinto a lo que hace Marvel, que es correcto. No es de sí. uno es mejor que otro. No, que es a lo que vendríamos. Uno que otro. Claro. Pero tiene, eso tiene que ver una diferencia. A mí no me gustaría ir a... Y siempre lo hemos dicho. O sea, en este programa somos, curiosamente, que no parezca, amantes de la diversidad. Sí, claro. Porque, lo dijimos, Watchmen, Watchmen es excelente. Sí. Que tuvo de malo que todos querían ser Watchmen. Exacto. Sí. Dark Knight tiene tanto éxito que todos los cómics quieren ser Dark Knight. No, o sea, cada quien que tenga su voz. Sí. Y así deben de ser las películas de cómics. Así. Por eso, ese es lo que discutíamos de que si es género o no es género, que ya ni ahondamos en el tema, que eventualmente lo haremos. Eventualmente lo haremos, pero lo que sí coincidimos, o sea, no sé si sea género o no, eso ya es un tema más de fondo. Pero lo que sí coincidimos es que cada película tiene que tener su voz. Sí, su propia voz. Entonces, yo creo que a lo mejor ya sería... en este caso con los multiversos, digo, con los universos compartidos y estas mierdas, a lo mejor es cada mierda tiene que tener su propio olor, ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es todo el universo que maneje Warner de Superhéroes DC tiene que tener... una, al final tienen que tener una línea y una conectividad y una, claro, una congruencia entre ahora, ellas. Sí. Así como Marvel la tiene entre ellas. Pero tienen que ser distintas las voces de cada uno. Y ahora, si hacen algo con Valiant también. Claro. O sea, y estamos viendo, o sea, todos los looks, por ejemplo, de la Aquaman, que van a más. Vemos un look muy agresivo que no está quizá familiarizado a los amantes de DC clásico. Porque siempre han sido más friendly, de cierta manera. De cierta manera, obviamente, a nivel global, no estoy diciendo en ciertos arcos, porque tienen Dark Knight, tiene, o sea. Es el traje pero el a muchos los ofende ver tan oscuro un Superman, ¿no? Pero tiene que ir en tono con toda pero una no temática, sabemos. Va para Justice League. Pero fíjate que yo no sé qué necesariamente es lo tan oscuro que sea Superman, pero evidentemente las consecuencias, o sea, a ver, sí. Yo insisto, en Man of Steel la primer gran idea es que la película, una película de Superman, la introducción de Superman tiene que partir de la idea de una película de primer contacto, sí. El primer contacto, claro. Extraterrestre. Aquí ver cuáles son las consecuencias de este personaje, que además se ve que es lo que orilla, porque hoy escuchamos la voz del gran Jeremy Irons, como Alfred, hablar de todo aquello, aquella frustración y aquella duda, ¿cómo que es lo que vuelve a los a buenos hombres crueles. ¿Sí? Y vemos precisamente la imagen de Ben Affleck como Bruce Wayne y vemos el traje de Batman. Entonces, Batman es posible que vaya a funcionar de algún modo como una especie de villano hacia Superman en la historia. Sí, probablemente, o como un evento regulador del poder extraterrestre. O sea, no sé, pero la idea es muy interesante. El hombre es capaz de enfrentarse. El traje al muy extraterrestre o todopoderoso, porque es un falso dios. Porque es un falso dios, sí. O ¿no? sea, que eso nunca lo habíamos visto con el Superman de Christopher Reeve. Déjame chaquetearme la dedo bonito, porque no sé. Arráncatela, güey. Yo soy el carpintero. Sí, no, o sea, me llama la atención, es como dices, ¿no? No queremos ver un Christopher Reeve, no. Es lo que platicábamos. Además, hubiera sido inconcebible. Ya salió. Que y llamaran. Fue un que llamaran falso dios al Superman de Christopher Reeve. No. Desde que llegó, sí, todos lo amábamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí la idea de cómo se va construyendo esa imagen de Superman como hacia el más grande héroe, que sabemos que hacia allá va a ir. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Hay una construcción del personaje. Hay que haber un crecimiento y un desarrollo del personaje. De acuerdo. Y, bueno, la idea de, por lo menos, lo que te presentan es visualmente espectacular, que sí. Sabemos que lo tiene que ser con Zack Snyder. Sí. Pero, es lo que tengo una vez más, hay mucha carne, mucha carnita detrás. Llevan mucho peso las historias. Por lo menos y el look de Batman es bastante interesante porque es totalmente distinto a lo que hemos visto. Sí. ¿No? Orejas cortas. Bueno, que a mí, el gran pero que yo tengo es de que a mí en lo personal no me gustan las orejas cortas. A mí, curiosamente, me gusta cómo se ven con las orejas cortas. Es lo bonito de estas. Sí, ¿no? Porque para mí se me hace, muy Year One. Sí, bien Catman, ¿no? No, yo creo que pierdes la silueta de... A mí se me hace muy Year One. En Year One, así es que es como elefante, pero asiático o africano. Ya, no. Orejas largas, orejas cortas. Sí, a mí eso no. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es que el tono del traje no es completamente negro. Uh-huh. O sea, no se ve como si lo hubiera comprado en la misma fábrica como los hacía Alex. Mira, Ross, ¿no? Tú, mira, te lo, sin nada al burro, te lo dieron gris como quería. Sí. Pero no es el tono no que, es el puede, gris de que puede ser Adam ofensivo, West. Ni es el azul que usa Capitán América no. en Avengers. No. Que es una desgracia. Yo se lo digo. Y Superman. Es el mismo efecto, por eso tuvieron que agarrar un tono. Digo, a mí es lo que me gusta, ¿no? O sea, que no, se ve la diferencia de lo que nos había presentado, por ejemplo, Nolan, ¿ajá? Sin llegar a hacer un traje igual al que usa Superman. Sí. ¿Ajá? O sea, se no, ve una textura diferente. Vamos, visualmente todo. Se ve espectacular, uh-huh. Y la confrontación, la armadura, y sobre todo, eso es lo que suena muy interesante en la espalda, o sea. Es así como casi lloro de alegría con el Chewie We're Home. Que no, la neta no soy así, ponerme a llorar como este, pero vamos, es maravilloso. Aquí también las últimas palabras con las que cierran el trailer son sí. espectaculares, ¿eh? Es espectacular Do you bleed? A Batman, uh-huh. Básicamente amenazando a Superman. Sí, sí, básicamente. Es el equivalente al como DK2, el Get Out of My Cave, con los guantes de Kryptonita. No, o sea, me más bien el equivalente al I Want You to Remember the One Man Who Beat You. También. Aquí es, a ver, si eres un dios o esto, vas a sangrar. Dime, ¿sangras? Sí. ¿No? Y te digo sí. Se me hizo tan a mí se me hizo tan Conan. ¿Cuál es la premisa que maneja Conan? De, eres un dios, serás hijo de Cthulhu. Sí. ¿Sangras? Mueres. Sí. Sí, no. Es el deseo bárbaro primigenio. Sí, estaba como quinceañera en concierto de One Direction. Yo sí, o sea, realmente a mí sí, por lo fuerte que son las escenas, como dice el chico, la escena de la estatua. Con, sí, la con escena el, de la estatua. Con el False God. Sí. Güey, esas dices así que... A mí me interesa, o sea, para mí es más fuerte esa escena que Batman viendo su traje. O sea, esa tiene un trasfondo tan cañón. Que vamos a ver, seguramente que es el tema de explotación de la película. Yo creo que ahí con una imagen. Batman o sea, es un cuestionamiento, o sea, no voy a especular, básicamente, pero lo que me llama la atención es que solo escuchamos, no sé si era la voz o era en la mezcla, Lex Luthor. Uh-huh. Sí, probablemente. No reconozco la voz de J.C. Eisenberg, que tiene un tonito muy particular, uh-huh. Pero puede ser, ¿eh? Oye, con la que abre el. Me interesa también los trailers, cómo se ha manejado. Y explotar últimamente el recurso de la narración y buscar quién te narra tu trailer. Uh-huh. Sí, sí, sí. Me dijiste Jeremy Irons, el otro lo narró Ultron, James Spader, Luke Skywalker, Mark Hamill. Exactamente. Dando las frases claves, ¿no? Dentro de. ¿Qué son las voces que escuchas dentro del trailer? Uh-huh. Y la otra tiene mucho la saturación de voces, todo esto que maneja. Me acuerdo muy bien Nolan, ¿no? En su trailer, ¿no? Sobre todo en el último, ¿no? El Dark Knight Rises. Sí. Este, que empieza nada más con todo el sonido de... Exacto. Y va a creer el cachendo, ¿no? El cachendo, sí, claro. Entonces, claro. Son recursos que están viendo utilizados, explotados, generalmente, porque cada quien trata de darle su voz. Entonces, eficientemente, cuando menos en estos casos, eficientemente. Eventualmente veremos Morgan Freeman, todos los narradores de lujo que pues cada vez estás buscando voces y aparte, que te identifiquen. Y aparte Man of Steel fue narrado grandiosamente en dos versiones. En dos versiones, por Kevin Costner como papá Kent, uh-huh. Hijo Russell Crowe como... Que yo me quedo con la de Crowe. ¿No? A mí también me gusta más la versión. Bueno, a mí me gustan las dos, pero el impacta el más la de Crowe. La de Crowe es la de... ¡Sí! ¡Le doy el Oscar! ¡And the Oscar goes to...! Que por cierto... Se está vendiendo a Alan Starbaro. Dice, me interesa hacer la precuela de Superman. ¡Ah, nada perdido, güey! Y que por primera vez me parecería algo interesante porque ese Krypton que nos presentaron es extraordinario. Claro, me interesa más que verla en una película existencialista con puros cristales. O sea, honestamente, no, sí, neta, o me interesa una más película, la ver verdad, las aventuras médicas del doctor Thomas Wayne, la neta, no. Thomas Wayne MD no sería lo mío. Pero si me dicen Jor-El Badass from Krypton, sí, sí, se me antoja. Sí, Sí. O The Rebel, so, The Last todo, Rebel, ¿no? Sí. Sobre todo por el conflicto que se manejó con Zod, ¿no? Así de que, ah, pues éramos brothers, ¿qué pasó en el camino? Sí, ¿no? Claro, y puedes usar chido a Zod. Y está claro, claro, claro. Yo esa sí, sí la compro. Esa es de las pocas, que no creo que pase, que pero yo siempre dije, y siempre de defenderé, que qué buenos, primera, primer tercio de eso, de Man of Steel, brutal. Y eso está dentro de ese primer tercio y me interesaría ver mucho. Sí, Zod, claro. Se manejó, ¿no? La serie de televisión de Krypton, ¿no? Krypton lo manejó brutalmente. Recuerdo si hasta la fecha se está viendo. No, se manejó, digo, no sé todavía, pero sí, yo sí, recuerdo que lo comentamos. Ese tema, sí, pero puede ser, ¿eh? Por ahí se perdió. Me suena. Es de las que menos han desarrollado, que por cierto. Bueno, no, ya el spoiler se los de Arrow se los cuento la semana que entra porque da para inferir cosas de otras series de televisión. Y bueno, para acabar nuestro programa, tu recomendación, carnalito. Ay, pónganse a ver esta vida. No, no es cierto. Pues este, sí, yo creo que sería lo mejor, no, honestamente. Sí. Este, no sé, ahora sí me dejo este. Pues gracias, Daredevil. No manches, ya. O sea, yo estoy en Mood Netflix, muchos enfermitos como nosotros nos dedicamos y en menos de una semana nos refinamos. Sí, algún loco lo habrá hecho en un día, no, yo porque yo la tengo más grande. No, yo la vi en dos, güey. ¿Es? Él quiere tenerla más grande, pero pues, no, bueno, habla sus carencias. No, no te proyectes, tengo más tiempo disponible que tú. No, pero yo no soy casado, güey. Las manos te delatan. Las tengo más grandes. Pero, o sea, queríamos hablar, o sea, la intención era hablar, se cambiaron los planes, tuvimos que cambiar, y salieron muchas cosas en una semana, entonces tenemos harto para que hablar. Hay candy. Ah, bueno, ya sé que los voy a recomendar. Les recomendé, si vieron dentro de los Geek Candy, te plantean con Madame Gao lo que son de cierta manera, las siete ciudades de Kunlun. Uh-huh. Léanse Immortal Iron Fist de es Brubaker, pero realmente es Fraction el que lo escribe. O sea, el concepto lo desarrolló Brubaker. Uh-huh. Y es Fraction el que lo lleva a cabo. Okay. Lo terminó. Realmente es la obra de Fraction. Ahí es donde dice Fraction. Sí, eres muy competente como escritor. Todo el run de Fraction, de Immortal Iron Fist, vale la pena. Consigan. Machín. ¿Tu recomendancia, carnalito? Mi recomendancia... Star Wars, de Justin. Sí, ¿qué es lo que estoy pensando? Porque... de las mejores historias que pueden ver de Star Wars, a mí hay una que en lo particular me gusta, disfruté mucho, que fue la primer miniserie que se hizo de Darth Maul. Uh-huh. De lo mejor que se hizo con el personaje, es historia previa a cualquiera de las seis películas. Haciendo una historia en un cómic con un personaje que no habla mucho y que básicamente es una máquina de matar, está muy bien logrado. ¿Terminator? Yo creo que Darth Maul acabaría y barrería el piso con cuantos Terminators le pusieras. Uh-huh. Darth Maul es lo mejor que pudo haber pasado en la película, en la primera película de Star Wars. Está muy cabrón. Bueno, que es la cuarta. Ya me entendieron, ¿no? Sí, que quise decir. Exacto. Pero, episodio 1. Episodio 1. Pero esa... yo se las recomendaría, búsquenla, échenle un ojo, no se claven en que si tiene conflictos de que si es continuidad o no, es una buena historia de Star Wars. ¿Para qué necesitan más? Y otra que les recomiendo, y por el otro lado, pensando en Batman contra Superman, pues vayamos Batman contra Justice League, vean Tower of Babel. Sí, bueno. O sea, lean el Tower of Babel de Justice League, escrito por Mark Waid. Una de las mejores historias de Justice League. Los protocolos de Batman. Y es básicamente Justice League. ¿Por qué Batman es Batman? Es Batman. Es porque es capaz de eliminar a toda la liga. A toda la Liga de la Justicia. Superman más. Y curiosamente lo concluye Grant Morrison con su Lenar, que es para eliminarse a sí mismo. Uh-huh. Claro. O sea, claro, él tiene plan contra sí mismo. De hecho, sí. Es tan cabrón que hasta contra él mismo tiene plan. Hasta contra él mismo. Sí, exacto. De hecho, en la animación que es Justice League Doom, que es la adaptación de Tower of Babel, cuando sale Batman de la liga, se dice así como que antes de que me expulsen yo me voy, antes de que me corran yo me voy. Y le dice Superman, es que ustedes no entienden, si ustedes se vuelven locos o algo les pasa, ajá, esos eran mis planes de contingencia. Y Superman dice, eres tan arrogante como para no tener uno contra ti. Y dice, claro que lo tengo. Dice, sí, sí, se llama Justice League. Entonces es bueno. Es bueno. Sí. Y yo les voy a recomendar, precisamente aprovechando la onda Batman Superman, dos clásicos totalmente conseguibles. Ya se los pueden pedir a la banda Dios por Comics en TP. Man of Steel de John Byrne. Yeah. En serio, si no lo han leído, tienen ciertos pedos. Y Batman Year One. No necesitan... acaba de publicar, ¿sí? Televisa. Sí, claro. Quédanlo con los por cómics. Sí, sí, está, sí. Y es una muy buena edición la que sacó Televisa. Televisa, sí. Por ahí también tiene... ¿Quién trae Star Wars en México? Panini. Curiosamente es Panini. Panini pero... sacó una extraordinaria edición del Star Wars Visionaries. Mejor que, sí. que la gringa que yo tengo, porque esta la sacó en hardcover. Okay. Véanlo, este es muy bueno. Son historias totalmente fuera de cualquier continuidad, pero hechas por el equipo creativo de diseñadores de el episodio 3. Ok. Me parece que es Cachua este que traduce. Y muy buenas recomendaciones, ¿eh? Uh-huh. Sí, que porque aparte, como dices, totalmente conseguibles, tienen los con Osport. Sí, sí, sí. Incluso son los que debes tener, ¿no? Year Demasiado, One y Visionaries. La semana pasada fue el Man Without Fear. Sí, sí. Orígenes de todos. Sí, los que están de moda, quién conoce de dónde sale, de por qué masca la iguana. Y aparte, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es? Pero para que se vayan preparando también para Avengers, ¿tienes ubicada cuál es la primera aparición del Hulkbuster Armor? Y ahora sí me jodiste, lo traigo de tarea. Ahí sí. Para que también ahí le vayan buscando a los carnalillos, para que se preparen también para. Por cierto, Avengers, se nos olvidó decir, se murió Herb Trim. Cierto. Sí, se murió la semana pasada. El dibujante de la primera aparición de Wolverine, aunque no es el creador, es sobre el diseño de John Romita Sr. También otra, también que ya pasó el peligro, pero Ty Templeton sufrió de un infarto el día jueves de la semana pasada. Correcto. Ajá, ya está bien, o sea, se está recuperando. No está al 100%, pero se está recuperando. Y su última noticia, como se toma, es que dejamos muchas cosas en el tintero. Ya tenemos protagónico, al parecer, para Blade Runner 2. Sí, que parece que Ryan Gosling... Que es buena elección, ¿eh? Muy buena elección sería para unirse con Harrison Ford en Blade Runner 2. Y otra que ya no comentamos, es el tema de Wonder Woman, de la directora. También sí, lo platicaremos. Bueno, que ¿verdad? McLaren, pues sí, de lo Michelle comentamos, McLaren, lo comentamos, pero muy ligeramente. Muy ligeramente. Es reemplazada. Que Patty... Me parece el momento en el que anunciaron, ya había pasado algo. Y había sido muy aterrizado. Ay, si a los dos días tengo tus sustituto, es que ya la relación ya estaba en picada completamente. Sí, ya o al lugar de ir en picada... Fue una, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, mejor aquí muere. Entonces sí daría más fe al rumor del tigre. Que fíjate, es que el tigre, tráete a la otra. Y aquí hay algo interesante, curiosamente, directora salió de Thor, ella era la que iba a dirigir Thor Dark World, por diferencias creativas. Por diferencias creativas. Que es por lo mismo que las que se separan McLaren. Y que como lo comentábamos, yo creo que a mí me gustaba mucho la idea de McLaren dirigiendo Wonder Woman. Pero no sabemos qué iba a pasar. Sí, no. Pero el que sea alguien claramente talentoso, el currículum que tiene, que es impresionante, con Breaking Bad y Game of Thrones, Monster, ¿no? El que sea muy buena y talentosa no necesariamente la hace correcta para el proyecto. Y el caso más claro del que platicamos era Ang Lee. Ang Lee es un gran director. Sin embargo, su película de Hulk, pues nos damos cuenta que él no era el hombre correcto. Para hacer esa película. Mismo entonces caso que Kenneth Branagh, que todavía dice, rumora que quiere regresar para atrás. ¿No? ¿Para qué? Honestamente, tienes que buscar otro enfoque que le dé más punch. Exactamente. Y que mira, después del caso de Edgar Wright con Ant-Man, que ahí el problema... Vamos, lo que a mí me pareció criticable... Aquí tenían unos meses de estar trabajando, Sí, el otro, etcétera. ¿Cuántos carajos años? El otro fue 5 años... 6, una vez, ¿no?, que tienes a todo el elenco, estás a semanas de empezar a filmar, es cuando decides. No todo el elenco. Ya estaba Paul Rudd. No estaba, por ejemplo, sí. Janet Van Dyne todavía. Sí, ya estaba. No estaba. De hecho, él viene en la reescritura de esto y es cuando cambian ese aspecto. Acuérdate que se reescribe el plot. Pero, y prácticamente le reescriben todo a Wright, al parecer. O sea, no es una reescritura soft. No, al parecer, o sea, sí hubo ahí un conflicto creativas ahí sí es claro. Importante. Yo creo que es el mismo caso de McLaren. Eso es lo que se ve, pero con la diferencia de... De que uno les tomó 5 años y fue cuando habían terminado prácticamente preproducción, cuando estaban a semanas de empezar a filmar, cuando decidieron, ¿sabes qué? Nah, pero ahí me queda una cosa así, claro, es Ant-Man tuvo 5 años porque a nadie le interesaba desarrollar Ant-Man en ese momento, no en el momento propicio. Sí, no, y aquí Wonder Woman no sé, es de esos casos que yo honestamente, el de Ant-Man me sigue pareciendo de los más sorprendentes por el tiempo. Mira, que lo, pero no es de, lo hablamos hace 5 años y bueno, 5 años después nos volvimos a juntar y qué onda, ¿sí la va a hacer? Sí, no. ¿Cómo no? Y empieza a platicar, sí. ¿Sabes qué, güey? A menos de que el güey lo haya reescrito en la semana anterior, ¿no? Él estuvo 5 años trabajando en el guión, la chingada. ¿No él te parece que ese fue el daño? Él hizo las pruebas. ¿No, no te faltará, no te pasará el clásico de que... ¿Sobre trabajo en el proyecto? Claro. Que puede ser de que, llevo 5 años, lo voy a reescribir otra vez y lo voy a reescribir porque puedo mejorar esto. O sea, se quemó tanto el proyecto con él. No, fíjate que no lo sé, porque lo que me llama la atención es que a semanas de empezar a filmar, sí, pasa es eso. Cuando diga, ¿sabes qué? La neta. Sí, seguramente. La neta, llegó no, que esto no está funcionando. No, llega a Kevin Feige. Cabrón, ya invertí en la preproducción. No eres tú, soy yo, güey. Igual y Kevin Feige no lo había pelado. Llegó, se sentó, lo vio y dijo: ¿qué mierda es esto? No es con el enfoque que traemos. Sí, no sé, es un caso raro. Pero si al parecer. ¿Sabes qué es lo bueno? Bien porque este lo tema lo seguiremos comentando en 3 años. Sí. Porque va a ir saliendo la luz. ¿Qué pasó? Y aún así. Igual el de McLaren, ¿eh? Por lo que parece, el trailer es bueno. Sí, se ve interesante. Entonces. No es de que no o vaya a ser mala ahora la película, no. Simplemente es otro lo que decimos, hay veces que no es el talento, de, sí. O sea, no es cuestionar el talento del director, simplemente mi ídolo, ya sabes, Aronofsky, sí. El concepto que hace para Batman. Gracias. Si dices, no, si no, gracias. No, gracias. No, por no favor, sé no. Qué pedo, gracias, pero la neta, no. Sí, es, o sea, por favor. Si no, gracias, igual. Habría que ver qué pasaba cuando lo filmaba y todo, pero realmente de entrada dices, güey, qué pedo, ¿no? Eres extraordinario director, sí. Pero por gracias, favor, no lo hagas. Se relibera también el trailer de Hateful Eight, ¿no? Sí. Ya sí. Un poquito ya más pulido también esta semana. Exactamente. O sea, hubo harto para... Y ya, tendremos para platicar harto con ustedes todavía. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Chico, mi carnalito Clarky, que viene de evangelizar banda, ya saben, DC allá en el Vanishing Point Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y nos escuchamos la semana que entra. ¿En sabias palabras, carnalito? No hay palabras, sin palabras. Sin palabras. Así me dejado. Exacto. Star Wars. Vámonos. Chewie, we're home. Set the hell with Still here? It's over. Go home. Go.